En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos y arrancamos ahora mismo. Estamos desde ahora hasta el infinito y más allá, porque La Rosa de los Vientos no sabe de horarios. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. José Luis Pérez al frente de la parte técnica, casi 25 años trabajando con él. Desde esos tiempos de Radio Voz, menudos tiempos, han pasado 25 años. Capitán Haya, el ático, la parte más alta, ahí estábamos con José Luis Pérez. Desde entonces con él, desde hace casi un cuarto de siglo, también con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción. Esta noche vais a escuchar en nuestro programa la historia de un auténtico héroe, la historia de alguien que salvaba la vida de mucha gente, la historia de una persona que necesita un monumento, un médico que tenía la oportunidad de dar vida, de dar futuro a muchas personas que estaban condenadas a un campo de concentración. Hoy vamos a conocer esa historia en nuestro programa. Y va a estar con nosotros también una de las voces de nuestro programa, Juanjo Sánchez Oro, JJ. Con él hablamos de religiones, de dioses, del más allá para los creyentes, de en lo que se parecen y en lo que se diferencian los grandes cultos. Y por supuesto vamos a tener más, vamos a tener conversaciones, entrevistas, Eureka y muchas otras cosas. Esta noche vais a escuchar a Amado Martínez y vamos a escuchar muchas cosas más. Y como no, Círculo Secreto, el mundo del misterio, también aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y la página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Estamos en el puente de temporada a temporada, este mes de agosto, como siempre, con todos vosotros, La Rosa de los Vientos. Estos son y serán nuestros contenidos, vamos a ello ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La historia que os contamos es una historia de película, la historia que comienza cuando una mujer abre el cajón de los recuerdos y se encuentra que allí dentro están los diarios de su padre, y que en esos diarios se cuenta como el sabor, la vida de mucha gente, de muchos condenados, de judíos que iban a ir a los campos de concentración. Y nos la va a contar y nos la va a explicar la hija de esa persona que está con nosotros en nuestro programa, Patricia Martínez de Vicente. Muy buenas, ¿qué tal, Patricia? Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por tu bonita presentación. Buenas noches, Patricia. Pero es que es una historia real. ¿Cómo comenzó todo? Sí, ¿comenzó con esos claro. diarios cuando te encontraste esa información o algo te imaginabas ya? Bueno, no, yo había oído cosillas, porque mi padre era médico de Cruz Roja. Y ese ambiente con consulta en casa, te puedes imaginar que entraba mucha gente y que había gente, sobre todo por las tardes, que era la hora de consulta. Y yo misma he nacido en Londres como consecuencia de indirecta de que ellos tuvieron que huir, mis padres tuvieron que huir perseguidos por la Gestapo. Entonces había cosas flotando, pero en mi casa flotaban muchas cosas, muchas historias. Y ahí quedó, y justa ya muchos años después de morir mi padre, como 15 años después de morir, que mi madre y yo nos quedamos solas en ese piso inmenso donde había habido consulta y vivíamos solamente los tres, pero quiero decir que era un piso oficialmente muy grande, pues al retirar cientos de cosas que retiramos, entre las cosas que aparecieron, pues un librito absolutamente insignificante. Un cuadernito, poco más de un cuaderno, y claro, me llamó la atención porque la tapa ponía 1942, que es el año que se habían casado mis padres. Y por eso lo abrí, porque ponía 1942, sabía que ellos estaban en Londres. Y claro, lo empecé a ojear, él tenía una letra, cosa rara en un médico, muy clara y muy bonita, y muchos nombres, y hoy hemos ido a tal sitio, y hoy hemos visto no sé qué, y hoy he visto escoceses con falda andando por la calle, en fin, un poco tonterías, digo, bueno, pues no eran cosas trascendentales, pero sí había muchos nombres, nombres importantes que ya me sonaban a mí, y ahí es donde le empecé a preguntar a mi madre, y ella, ay, no, bueno, pues ni caso, no te preocupes. Es verdad que estábamos muy ocupadas levantando la casa, desmontando 40 años de vida, y bueno, y adiós, y eso quedó ahí en el aire. Hasta que como unos 15 años después se me ocurrió, mejor dicho, me empujó un amigo historiador que un día, no sé por qué, le empecé a contar que yo había nacido en Londres y por qué había nacido en Londres, pero bueno, yo sabía muy poco de lo que había detrás. Y entonces este hombre me dijo, hombre, pues esto tienes que seguir averiguando. Y bueno, y así fui tirándole de la lengua a mi madre, ella no quería hablar, hasta que finalmente pude hablar con ella durante años, ¿eh? No te vas a creer que un día ni dos, durante años, y ya por fin me di cuenta, yo soy investigadora, antropóloga social, y había estudiado en Inglaterra también, fui a la universidad en Inglaterra, y entonces me di cuenta que esto tenía que buscar en Inglaterra, que aquí en España no iba a haber, porque claro, se trataba sobre los campos de concentración españoles, concretamente Miranda de Ebro, eso sí lo sabía yo, Miranda de Ebro y Cruz Roja, que mi padre era médico de Cruz Roja. Eso añadido que también era médico de la embajada, precisamente por eso, porque hablaba inglés muy bien y porque había estudiado medicina en Inglaterra, entonces había ahí un compendio de casualidades que a los ingleses les vino muy bien. Y bueno, pues después de unos años de conversación, estoy hablando, han pasado como 15 años desde que apareció el diario hasta que me metí a fondo con el asunto y me fui a Inglaterra y sí empecé a buscar y sí empecé a encontrar. ¿Y por qué te crees, Patricia, que a tu madre le costaba tantísimo contar esto? ¿Por qué tanto secretismo? Porque ella, con tu padre, sí había sido una persona que estaba al tanto. Absolutamente, sí, sí, completamente, lo compartió todo. Es más, era su enlace en Galicia, porque nosotros somos gallegos y ella estaba en Galicia mientras él estaba en Madrid, de solteros, quiero decir. Pues mira, mi madre, mucha gente me lo ha preguntado, mi madre por fidelidad, no a él tanto como a él, que por supuesto fidelidad, pero fidelidad a las víctimas. Porque luego me he enterado, ya muerta ella, cuando ya aparecen los documentos, cuando aparece un archivo personal suyo de mi padre, lo puede buscar quien quiera en los archivos nacionales británicos a nombre de Eduardo Martínez Alonso, hay un archivo suyo personal que encontré un año después de morir mi madre. Y ahí sí, él, de su puño y letra, escribe, y en España, que estaba mi novia, entonces mi novia, hoy mi mujer, era mi enlace. Mi enlace quiere decir cuando él llevaba a la gente a Galicia para pasarlos a Portugal, todo esto clandestinamente, entre comillas, clandestinamente. Pues ella sabía, claro que sabía mucho. Pero ella sabía lo que yo no sabía, que mi padre había firmado el certificado de secretismo británico. Ella sí lo sabía y yo no. Y entonces yo creo que estaba, en el buen sentido de la palabra, compinchada emocionalmente con esta historia. Claro. Es una historia que emocionalmente no la podía contar. Fíjate. Y a su hija. Hay una historia que a mí me recuerda mucho, yo también soy en gallego y en mi pueblo, en Galicia, existían de tres hermanas que sí. Hasta muchos años después de ellas fallecer, sí. No se supo que tenía mucho que ver, que era una especie de Slender española, ¿sabes? Para que nos entendamos. Bueno, salvaban a mucha gente y no dijeron absolutamente nada. Es como nada. Si tuvieran un sentimiento de culpa no, por haber hecho el bien, ¿no? Pero tenían ninguna. Un sentimiento de culpa. Ninguna culpa. No, todo contrario. Es el mismo. No, mi padre tampoco culpa ninguna, en absoluto. Miedo. No. Miedo tan. Bueno, respeto a las víctimas. Segundo, yo no hablo de estas señoras porque no las he conocido. Yo hablo de mi padre. respecto a las víctimas, luego un médico no habla. Cuando un médico se cierra en banda, es que no dice ni pío, por su código personal. Y sí, segundo... El código deontológico, casi secreto de confesión, vamos. Absolutamente, eso segundo. Y tercero, que había afirmado que no podía hablar. Y el de estas señoras, que yo no lo he estudiado realmente porque no es mi tema, segurísimo que tenía que ver con la misma red. No digo con mi padre, porque mi padre lo sacaba por Redondela y por Tui. Teníamos una casa familiar en Redondela que daba directamente a la ría de Vigo, con lo cual no tenían más que abrir la puerta y salían por ahí. Eso es uno. Y si no, tenían otros contactos en Tui. Me tenéis que leer, por cierto, La clave embassy, que está en Amazon. Claro que sí. Y está en La espera. Esto está publicado en un libro que es un clásico, La clave embassy, donde cuentas tú toda esta historia. Un libro que dentro de muy poquito también se puede volver a leer. Es un libro que cuenta la historia, una historia importantísima del siglo XX. ¿Cuántas historias? Conocemos lo grande, lo llamativo, pero hay muchas historias pequeñas entre comillas, porque son grandísimas historias. Bueno, pequeñas porque no se supieron, porque se murieron sin contarlo, y porque a mí si no me llega a empujar un historiador, posiblemente tampoco lo habría contado. Claro. Fue un historiador que me abrió los ojos y me dijo, esta es tu obligación moral. Y claro, lo entendí perfectamente. Esto lo tiene que contar alguien porque si no, no se va a hacer nunca. Y bueno, y cuando he tirado del hilo, ni os cuento lo que he encontrado. Claro, cuenta. Eso es lo que queremos, no, Patricia. No, puedo. No. Tenéis que comprar mi siguiente libro. No, pero digo del libro que tienes, que es con el que en principio te hemos llamado, independientemente de que tengas más cosas. Lo que queremos es que nos cuentes cómo comenzó esa historia de ayuda, ¿no?, de, tan importante de tu padre. ¿Con quién contactó? ¿Cómo fue todo ese inicio? El agregado naval británico en la Embajada de Madrid, Alan Hilgas, que ha sido un personaje crucial para la historia de la Segunda Guerra Mundial, Alan Hilgas, que no lo que le diga yo, está en los libros, le pidió personalmente a él que por favor le ayudara. Eso me lo ha contado Alan a mí. Porque ellos fueron amigos el resto de su vida, hasta que murieron, hasta el final de su vida. Alan venía como 3 o 4 veces a casa, luego obviamente se retiró, ya era un hombre mayor, ya se retiró en Inglaterra, en Irlanda, y venía a Madrid de vez en cuando, y cuando venía a Madrid siempre nos venía a ver. Y en una de las cenas que estábamos familiares, que nunca sabía, yo tenía ahí 20 años, nunca se había hablado de esto abiertamente, jamás, porque mi padre había firmado, digamos, el secreto. Alan me contó a mí, delante de mis padres, mira, tu padre me ayudó un día que yo le pedí, estaba angustiado, teníamos que sacar a la gente de Miranda de Ebro, y él me ayudó. Eso es la única pista que yo tenía. ¿Cómo era el trabajo que hacía tu padre con cada una de las personas a las que le salvaba de ese destino trágico? ¿Qué es lo que hacía? ¿Firmaba papeles en donde exculpaba, en cierto modo, a las personas que tenían ese fin? No, lo que hacía él de antemano, le decían, hay tantos polacos, o hay tantos checos, o hay lo que se fuera, ¿no? Lo que yo no sé, eran hombres, obviamente, Miranda de Ebro era una cárcel de hombres, había 3.500 hombres, hay internados, no necesariamente de los países aliados, pero estoy hablando del año 40-42. Es muy al principio de la guerra. No se sabía en España que los judíos estaban perseguidos, es que había muchísimas cosas que en España no sabían porque la prensa no se publicaba. O sea, era el control total de la prensa, como tú sabes. Entonces, a él le venía, mejor dicho, a los ingleses les venía comodísimo que este doctor español, que se llamaba Martínez, que era médico de la Cruz Roja, se presentara con una ambulancia de la Cruz Roja. Entonces firmaba, este tiene cáncer de no sé cuánto, este tiene dolor de estómago, me los llevo. Claro, ni el carcelero ni nadie se iba a negar. Porque claro, un médico español con una, pues se lo llevan. Y así fue sacando hasta que un día Alan Hilgas le dijo, para, porque estás en la lista de la Gestapo. Y el embassy es un sitio muy especial, porque era como una especie de cuartel general que servía ahí un poco de contacto entre todos, ¿no? Por eso se llama así tu libro. Era un refugio, nunca mejor dicho, para estas personas que estaban de paso, porque no te olvides que España había que salir o bien por Portugal o bien por Gibraltar, y claro, las carreteras no son las de hoy día, o sea, la palabra autopista no existía. Calcula el año 40-42 cómo estaban aquellas carreteras. Y si era Galicia, pasaron muchas décadas hasta que hubo algo parecido. Camino de cabras. Sí, y te lo puedo decir, sí. Redondela, nuestra casa, eran caminos de cabras. Sí, sí, sí. Porque sí. No había carreteras y a nuestra finca había que andar. O sea, yo no sé ni cómo podía entrar el coche a la puerta, pero lo hacían. Entonces, claro, pues, podían tardar 12 horas en llegar, incluso haciendo noche. Él describe, en esos archivos que yo encontré, él describe que muchas veces de Miranda de Ebro a Galicia hacían noche en León. Estarían mejor las carreteras, estarían... No, eso ya no te puedo explicar porque tampoco lo dice. Otras veces venían efectivamente a Embassy, que era un punto de encuentro, donde Margarita los acogía, los tenía una noche o dos, no muchas noches, ya de camino a lo que fuera, a Galicia. También salían por Salamanca, ya cuando se fue mi padre, fueron bajando, o sea, la frontera portuguesa, siempre para ir a Lisboa, ¿no? La frontera portuguesa, empezaron por Galicia y terminaron en Huelva, ya en los años 40, avanzados, ya terminaron en Huelva. Y otro coche, porque la embajada tenía dos coches, nada más. Otro coche iba a Gibraltar. Mi padre no iba a Gibraltar. Uh-huh. Y hubo alguien, porque antes has comentado que hubo un momento en el que le dicen a tu padre, hay que parar, sí. Se filtró que hubo algún chivatazo, alguna investigación, sí. ¿Quién se supone que había alertado a las autoridades de que tu padre estaba haciendo esto? Bueno, pues porque era un hombre muy suelto, un médico soltero andando por Madrid, un día estaba en un cóctel, otro día estaba en Embassy, otro día estaba en Galicia con su novia. Era sospechoso, era un sospechoso y siempre andando con extranjeros. Es verdad que andaba con extranjeros porque andaba con gente de la embajada y otros, yo no sé cómo la pinta que tenían los polacos, pero no tenían pinta de españoles, por supuesto. Y no sé, fíjate que eso no está descrito en él. Hay 200 páginas en su archivo abierto al público, que ya se lo he dicho a muchísima gente, sé de mucha gente que lo ha consultado, pero en ningún momento dice el punto final por el cual se tuvo que marchar, no aparece en ningún sitio. Ni me lo contó Alan, ni me lo contaron mis padres. Fíjate, así que mira, mejor, siempre tiene que haber una puerta ahí, una duda, una gran interrogante, misterio, ¿no? Un misterio. Hace unos años hice una especie de ruta por Madrid de lo que habían sido en el pasado, en los años 40, en los años de la Guerra Mundial y anteriores, una ruta de los enclaves importantes de los nazis. Y la ruta la empecé en base, en la cafetería, porque enfrente sí. Estaba la embajada, a la izquierda estaba la sede de, creo que de la Gestapo, cerca estaba también la sede del partido nazi. Hubo nazis en Madrid en esa época, aunque España era neutral, era una neutralidad un tanto parcial, ¿eh? Para que te hagas una idea, la embajada británica tenía 25 empleados oficiales. La embajada alemana tenía 5.000. Jolines. Algunos sería de la Gestapo. Claro, evidentemente. Porque 5.000 personas metidas en una embajada. Por cierto, en castellana 5. Y en vaciera castellana 12. Enfrente. Enfrente. O sea que aquello era... Imagínate el guirigay de entrar y salir gente, ingleses, polacos. Todos entrando y España neutral. Claro. Claro. Bueno, es un peliculón, ¿eh? Sí, desde luego que sí, ¿eh? y una... Lo que no entendimos es cómo nos ha hecho ya el peliculón. Bueno, yo me imagino que tú estarás luchando hasta el último momento para que se consiga alguna cosa así al respecto. Y a mí bueno, tienen que venir a mí, no es tan fácil, ¿eh? Bueno, aunque yo quisiera, tienen que venir a mí. Oye, creo que también luego, una vez que se va a Londres, que se casa, ¿no? Tu sí. Madre con él, sí, sí, sí. Y tú naces allí él sigue ayudando. ¿O ya se sí. queda más tranquilo? Eso lo tengo ya más claro que la última vez, porque claro, el último libro que se publicó hace 10 años y esta historia no me deja a mí, no es que yo la siga, la historia no me deja. Pues sí he encontrado, leyendo otros libros y otros autores y otras cosas que me han soplado amigos, sí lo sabía porque mi padre escribió en su diario que mandaba medicamentos a España, acuerdos, esto ya eran acuerdos entre gobiernos, ¿no? Uh-huh. O sea, entre el gobierno británico y el español, de medicamentos. Entonces, ya en el año 41, un año después de ellos, no, sí, a partir del 41, empiezan a enviar medicamentos. España pide, me parece que era para el tifus, lo que fuera, vacunas contra el tifus. Y ahí mi padre interviene y eso siguió, eso siguió durante toda la guerra. Y luego ya siguieron mandando, pues yo no sé si antibióticos, ¿no? Porque eran carísimos en la época. Aunque ya se descubre la penicilina, como sabemos, en plena guerra, y los antibióticos no eran tan fácil. Pero sí siguieron enviando, como digamos, envíos de buena voluntad que permitían que el gobierno no hubiera tantos refugiados por las carreteras. Digamos, nublaba un poco la vista el gobierno. Que en Bassi era un poco un lugar intermedio por el que pasaban esas personas, estaban un día dos ahí escondidos, ¿en los sótanos en dónde estaban? No, en el piso de Margarita, sí. ella vivía hasta el final de su vida, vivió dos pisos más arriba del local, había el local estaba, bueno, y sigue existiendo a la fecha, porque ese edificio existe. El local estaba enlazado con el piso de ella, un piso precioso, pues sobre la Castellana, imagínate, de ciento y pico metros, yo creo que 200, era un piso grande. Y entonces por las escaleras esta gente entraba a la cocina y si había sótanos no lo sé, pero esta gente entraba directamente del piso a las cocinas y de la cocina al público. Era un sitio muy pequeño, un local de 80 metros en ese momento. Yo lo he conocido de ese tamaño. Luego ya los siguientes dueños ya lo ampliaron. Pero en la época de Margarita era muy pequeñito. Entonces era muy... No era tan fácil colarse, nunca mejor dicho. Pero bueno, como si estuvieran en la cocina, ¿no? Como si hubieran ido a probar la comida. Que por cierto ya era magnífica cocinera Margarita. ¿Ah, sí? Oh, buenísima. Que Margarita era un poco la jefa de todo eso, claro, del envase, claro. Y que el envase era un poco el estadio intermedio para irse esas personas a Galicia, de Galicia a Portugal, de Vigo, pasando a Portugal por Redondela, por Tui, por la parte más marítima de las Rías, y luego desde Portugal a América o no, porque Portugal era un poco la puerta a la libertad, ¿no? Eso nosotros, yo, o sea, ahí ya, perdona que te diga, no he seguido buscando. Dependiendo de si les interesaba incorporarse, por ejemplo, todos los de Miranda de Ebro, que eran hombres y militares de origen en su país, los que quisieran incorporarse a los ejércitos aliados, o en este caso británicos, se iban directamente a Inglaterra. O también podían volar. Mis padres volaron de Lisboa a Londres. Entonces, esta gente también podía volar, o iban en barco, no era ninguna complicación. Y supongo que el que no se incorporase al ejército... Bueno, hubo miles. Ahí ese es otro capítulo que yo no entro, pero que también está muy investigado, Claro, pero desde Lisboa lo que se fue a América, puedes imaginaros. Todo América, no solo Norteamérica. Norte, de arriba abajo, América. Patricia, que tu padre, además de ser una persona que ayudó a muchísima gente, que luego nos contarás si tienes más o menos una cifra calculada de la cantidad de gente que llegó a ayudar, pero me gustaría hacer referencia de algo también muy importante. Y es que él, como cirujano, como médico, fue una de las personas brillantes. No sé si tengo yo bien el dato, que fue el primer cirujano torácico en operar de cáncer de pulmón en España, ¿es así? Sí, fue de los primeros, no es el único. Hubo la familia Caralps, el equivalente suyo en Barcelona, y ya van por tercera generación de Caralps en Cataluña, mi padre y el doctor Luque en Madrid, mi padre cuando regresamos en el año 46 ya operaba cáncer de pulmón, pero eran tres en toda España. Quiero decir que sí, que lo digo con mucho orgullo, han ido a verle operar muchísima gente para aprender de él. Eran otros tiempos, no tiene nada que ver, pero bueno, fueron pioneros. Hubo tres cirujanos españoles que fueron pioneros Hemos sabido de siempre que en España ha habido muy buenos médicos, ¿eh? Sí, sí, de toda sí. La vida. Antes, durante y después y ahora mismo también. Oye, siempre, es un país muy bueno para los médicos. Has mencionado en algunas ocasiones en Miranda de Ebro, ahí existía un campo de concentración, pero un campo español. ¿Qué tenía que ver con los alemanes, con los nazis? Porque pues, aquí teóricamente era un campo español para republicanos. Pues es que, claro, pero es que el chollo de Franco de dejarles pasar. Es claro. Que ahí ya no me voy a meter. Franco autorizó. Es que, como en el cuento de que España era neutral, Franco autorizó que esta gente utilizara, y no solamente ese campo, todas las cárceles que había franquistas, yo no me meto en números, pero había muchísimas cárceles franquistas, esas se pusieron a disposición de los nazis. Collins. De los pobres que salían huyendo de sus países, no digamos ya los judíos solo. Había uh-huh. muchísima gente en Francia, lo habéis visto en películas, la gente salía horrorizada cuando nada más tomar Francia, que ahí es donde entra mi padre, digamos en las ayudas. Uh-huh. Entonces Franco puso a disposición de los alemanes, sin ningún derecho, para que utilizaran esas cárceles para ellos. ¿Y ese cálculo que te comentaba yo, ¿lo has llegado a cifrar de alguna manera? ¿La de gente mi que ayudó? Padre, ¿de cuántos? Sí. No, mira, solamente tengo dos páginas muy bonitas, por cierto, del verano del año 41, que sí está publicado en el último libro, en el que era de la tercera de los libros, La Clave Embassy, que ahora se puede encontrar en Amazon, por cierto. Sí he encontrado una lista de nombres, de todos polacos, por lo menos, fulanito de tal, este tiene un problema de riñón, este tiene un problema de estómago. Y entonces con eso lo sacaba, o sea, firmado por él, verano del 41, que es efectivamente el verano que estaba él, y los firmaba y decía, me los llevo conmigo a Madrid porque necesitan hospitalizarse. Y claro, los de la cárcel no se negaban, un médico español que viene firmando un diagnóstico, aunque fueran franquistas o lo que fuera, no vamos a meternos en política. Él iba de buena voluntad, nunca mejor dicho. Supongo que tienes muchas razones para estar orgullosa de lo que hizo tu padre, ¿no? Pues, ¿para qué te voy a decir? Claro, sobre claro. Todo porque lo he descubierto muy tarde en mi vida. Lo he descubierto 20 años después de muerto. Joder. Hubiera sido maravilloso saberlo en vida. No me lo hubiera contado, ¿eh? No me lo hubiera contado porque por su profesión no me lo hubiera contado. Pues sí, todo lo mejor, la mejor parte tanto de mi madre como de mi padre, la encontré ya muertos. Y soy la única hija que han tenido. O sea que, como me dijo una vez una amiga, tú tenías que nacer. Pues sí, yo tenía que nacer para contar esta historia. Qué bonito. Es que es una historia preciosa. Supongo que cuando tú la conociste, es que me gustaría saber un poco lo que sentiste, lo que viviste. Porque mucha emoción. Es sí. Que tiene que ser muy emocionante saber que tu padre ha hecho eso, que tu padre ha salvado la vida de mucha gente y que es una de las personas que tuvo que ver, mucho que ver, en que toda esa locura en la que se estaba metiendo Europa, sí. En la que se metió Europa en esas fechas, bueno, Europa y el mundo entero, pues claro. se acabara finalmente. Bueno, yo políticamente él no se metió en nada, ¿eh? Eso también es verdad. No, además, pero humanamente, es que esto está muy por encima de la política, ¿no? Eso es lo que me alegro que menciones eso. Yo pienso que estaban tan abrumados y Alan Hildreth, que nunca lo dejó, mi madre me lo dijo y aparece en los papeles, en las épocas que eran, Alan Hildreth desde Madrid le llamaba a Londres. O sea, nunca se dejaron de conectar. Ya no te digo después de cuando pasó todo, que se seguían viendo y venía a cenar a casa. No, sino que ellos nunca desconectaron. Alan era un apoyo, eran mutuo apoyo, ¿no? Durante esa época. Debían de estar tan abrumados por salvar a la gente. Como digo yo, tú fíjate, en la Segunda Guerra Mundial, oficialmente, o sea, que se sepa, murieron 80 millones de personas. Si entre unos y otros pudieron salvar a, ¿qué diría yo? 10.000, te he dicho un número por decir, bueno, pues esos que se han salvado. Desde luego que sí. O sea, es que perdemos ahora, precisamente, por Dios, con el dichoso virus, perdemos el sentido de lo que es la vida y la muerte. Pero es que la vida tiene mucho precio. Claro, pero fíjate el valor y la labor que hicieron tu padre y tu madre, porque seguramente que tu padre también, sin el apoyo grandísimo de tu madre, pues no hubiese podido hacer muchísimas cosas, y ella le apoyó muchísimo. Pero claro, gracias a ti se ha sabido esta historia, pero ¿cuántos anónimos habrá por ahí? Lo he dicho muchas veces, sí. Y no lo sabemos, que hayan ayudado también. Además, encima, pensar una cosa, que había una consigna de silencio. O sea, yo me he saltado a la torera esas consignas, bueno, porque soy otra generación y porque no tengo que cumplirla, o sea, ya no tiene nada que ver, esto es historia con mayúscula, ¿no? Pero ellos, los que lo hicieron, y por supuesto que mi padre no fue el único, ni muchísimo menos, en Francia, en Alemania, en el mismo Alemania, en Polonia, de todo cómo se destrozó Polonia, claro que hubo equivalentes, pero como tenían una consigna de silencio para que los nazis no les pillaran, no solamente a ellos, sino a las víctimas, pues esto no sé si se sabrá. Es que lo he hablado con amigos historiadores, no creas que se ha estudiado mucho el tema de la ayuda humanitaria, es una cosa curiosa, no se estudia mucho, ¿no? Y lo contaremos y lo explicaremos, pero de momento, Patricia, te damos las gracias por estar con nosotros, y gracias a tu padre también se las damos, porque el mundo es un poquito mejor gracias a gente como él. Gracias, muchísimas Patricia. Gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y... Y ya todo el mundo conoce y reconoce esta canción, conoce al cantante. Es un tema interpretado por Joaquín Sabina, ¿no? Juanjo Sánchez Oro. Efectivamente, sí. Por el mismísimo Joaquín Sabina. Más o menos, ¿no? Por su alter ego. Sí. O Serrat, también suena un poquito a Serrat, ¿no? Sí, a veces, a veces. Oye, ¿lo has elegido por qué? Pues lo he elegido porque, bueno, a mí, evidentemente, como a todos, nos gustan muchísimos grupos. No soy especialmente seguidor de uno por encima de otros. Bueno, quizás Pink Floyd es uno de los que más me gusta. Pero bueno, soy mucho de cantautores también. Y luego esta canción tiene para mí un valor especial porque es la canción que íbamos tarareando hace muchísimos años, la primera vez que yo hice el Camino de Santiago, en el año 87. Y como este año, además, por el confinamiento, pues uno de los arterias que se ha visto muy dañada ha sido también el tema del Camino de Santiago. Bueno, pues está bien recordarlo y que la gente se vaya animando para también este año, que nos toca hacer mucho turismo interior, que se animen a hacer el Camino de Santiago. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Todo el mundo reconoce, todo el mundo sabe que está aquí en La Rosa de los Vientos, Juanjo Sánchez Oro, JJ Sánchez Oro. ¿Cómo te metiste en estas historias? Unas historias que tienen mucho que ver con la historia, pero la historia de las creencias, de las religiones, que ha sido tu punto fuerte. No del cristianismo, que es nuestro contexto, sino a nivel mundial, ¿no? Te ha interesado un poco por qué la gente cree cosas, porque lo que hace avanzar y retroceder al mundo es precisamente eso, el corpus de creencias. Pues mira, yo creo que las creencias, lo decía un poco también en el final de Juego de Tronos, ¿no? En el final de la serie, cuando decían que una de las cosas que realmente unen a las personas son las historias. Y realmente, dentro de lo que son esas historias, yo tengo, vamos, la impresión que yo tengo es que realmente la mayor parte del cemento que sirve para unir a la sociedad está hecho a través de historias, y de historias que muchas veces son ficciones. Dentro de esas ficciones, realmente son las creencias colectivas las que un poco nos unen también a los unos y los otros. Y en ese sentido, a mí siempre me ha apasionado ese tipo, sobre todo eso, todo lo que tiene que ver con las creencias. También porque saber hasta qué punto lo que yo pienso me pertenece o no. O son ideas que de alguna forma me han ido implantando, y me gustaría saber cuál es el fundamento de eso en lo que yo creo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es como un poco te vas dando cuenta de qué es lo que creo yo, qué es lo que creen los demás, qué es lo que creen otras culturas, qué es lo que se ha creído en el pasado y a lo mejor ahora ya no se cree, qué es lo que vamos a creer en el futuro. Y nos damos cuenta de que realmente estamos ante un material muy, muy frágil, un material muy plástico, pero que a la vez es muy poderoso, porque ha sido el motor que ha condicionado la evolución de la humanidad a lo largo de los tiempos. Entonces, bueno, yo creo que Manuel Carballal muchas veces nos dice que en el mundo de lo paranormal es muy importante conocer el ilusionismo, porque es la manera que te sirve un poco para enfrentarte a estos temas y saber si realmente tú puedes distinguir lo que es un fraude de algo que pueda ser más o menos real, ¿no? Pero justamente donde más hacemos ilusionismo es con las creencias y con las palabras. Y es ahí donde realmente, como digo, un poco, bueno, nos constituimos como sociedad. O sea que para mí es un material absolutamente fascinante, absolutamente atractivo, y es lo que quizás ha despertado más mi curiosidad. Y luego has dicho algo muy importante, el tema de contar historias, porque claro, a lo largo de la humanidad ha habido muchísima gente que era analfabeta y que no tenía posibilidad ni de leer ni de escribir, porque no había aprendido. Pero gracias a todos estos contadores de historia, se ha mantenido a lo largo del tiempo, independientemente de si había más de leyendas, si había más de ciencia ficción, imaginación, o la persona que lo estuviera contando añadiera ciertas cosas. Pero es cierto que esas tradiciones, esas leyendas incluso, se han mantenido gracias a contar esas historias, que forman parte también un poco de esa tradición ancestral o esa posible religión ancestral. Sí, bueno, fíjate que está muy ligado también esto de contar historias, como tú dices, que además es la esencia de hacer sociedad, de romper un poco con el individualismo y empezar a convertirnos en comuna, a empezar a entrelazarnos. Está muy relacionado con el tema del fuego y la aparición del fuego. Esto evidentemente no se puede demostrar, pero hay muchas teorías que apuntan a que cuando se crea el fuego o empezamos a descubrir el fuego y empezamos a utilizarlo, una de las cosas que nosotros empezamos a hacer es cocinar alimentos. Y cocinar alimentos en buena medida es como que parte de la digestión la hagamos fuera, porque ya no entra el alimento crudo, sino que ya de alguna forma ya ha sido transformado y nuestro cuerpo necesita menos energía. Y por lo tanto, parte de esa energía que antes utilizábamos para la digestión, ahora la empezamos a utilizar, la podemos dedicar a desarrollar nuestra mente. Bueno, pues en torno al fuego, y a que tenemos, digamos, más tiempo, por ejemplo, para aprovechar la noche, gracias al fuego, es cuando empiezan a tejerse historias. Y entonces se considera que fue un gran avance precisamente por eso, porque permitió el fuego darnos más crecimiento mental desde el punto de vista biológico, pero también nos dio mayores horas de actividad, puesto que también empezamos a introducirnos en la noche y podíamos hacer cosas en la noche, por ejemplo, esto que tú estabas diciendo, ¿no? Alrededor de una hoguera, empezar a contar historias, empezar a desarrollar nuestro pensamiento simbólico, y así se considera que, bueno, fue un salto muy importante, ¿no? Y una manera también de hacer grupo, sobre todo en esa época de cazadores-recolectores, donde el entorno era muchísimo más hostil del que es ahora. En el origen de las grandes religiones, de los tres, digamos, monoteísmos, hay muchos sucesos extraños, misteriosos, que han sido un poco el cemento a partir del cual ha crecido absolutamente todo. Ese todo mito, ¿o hay algo de realidad en alguno de ellos? ¿Te lo has encontrado tú, algo de mito o algo de realidad en alguno de ellos? Bueno, yo creo que frente, por ejemplo, si hablamos de las tres grandes religiones que tú comentas, ¿no? Del judaísmo, del cristianismo y del islam, que son las religiones, digamos, que además están entrelazadas, porque realmente podríamos decir que todas son variantes del judaísmo. Esto puede ofender a los musulmanes o puede ofender a los cristianos, pero realmente históricamente es así, porque parten un poco, son diferentes ramas del mismo árbol. Realmente, por ejemplo, en el caso de la Biblia, los estratos más antiguos de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo que serían los primeros cinco libros, Ahí, ahí parece muy poco de historia y mucho de mito. Incluso se llega a dudar, y lo hemos comentado muchas veces, pues que pueda existir Moisés. Se duda que haya existido el Arca de la Alianza, que haya existido el candelabro de siete brazos, que haya existido incluso el primer templo e incluso la figura de Salomón. Por lo menos, ninguna de estas cosas está respaldada arqueológicamente y no se la espera encontrar ni siquiera entre los más creyentes con la forma en la que se dice la Biblia. Se sabe que, bueno, que hay muchos anacronismos y tal, ¿no? En el caso del cristianismo, la figura de Jesús, yo estoy convencido de que sí que existió históricamente, pero lo que nos ha llegado, más que la figura histórica, es el mito de Jesús. Hay un mensaje muy reelaborado porque ninguno de los evangelistas o de los que escribieron los evangelios pretendía hacer historia. Lo que pretendía era poner el mensaje por encima de los acontecimientos históricos y sobre todo también porque ellos creían que el fin del mundo, que la segunda venida de Jesús iba a ser muy, muy inmediata. Entonces, no había ningún afán de documentar las cosas. Y luego ya, en el caso del Islam, también nos encontramos, seguramente en el Corán, con dificultades, porque el Corán, los primeros textos van a ser también eliminados, se va a producir lo que se denomina una especie de armonización de textos, y nos va a quedar una especie de versión oficial de lo que fue Mahoma. Al mismo tiempo, surgen una serie de tradiciones orales, que también se van a documentar, y luego muy inmediatamente también empiezan a surgir diferentes tendencias dentro del Islam, que también nos están mostrando diferentes formas de entender el mensaje de Mahoma, ¿no? O sea que continuamente nos estamos enfrentando a algo muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, cuando vamos a hablar del rey Arturo, que no sabemos cuánto hay de mito o cuánto hay realmente de realidad histórica. Y cuando nos vamos un poco también a las tradiciones antiguas, durante bastante tiempo en determinados territorios era como la mujer, ¿no? La persona más principal, como incluso la chamán, la que generaba vida. Y después de ese matriarcado pasamos a un patriarcado totalmente contundente, muy territorial, que no deja prácticamente movimiento a la mujer. ¿Eso coincide con el tema de la religión, sobre todo católica, que nosotros conocemos, o es mucho anterior ese cambio tan radical? Bueno, a ver, ahí hay un que tendría que ver, porque se han hecho estudios recientes, pero yo no estoy muy al tanto. Se habla de, sí, una etapa más de como tú decías, ¿no?, matriarcal, sobre todo en la etapa más prehistórica. Se ha hablado, y bueno, lo hemos comentado también muchas veces, ¿no?, de que quizás las primeras pintoras de la humanidad eran efectivamente mujeres, y las que pintaron en las cuevas rupestres podían ser mujeres, que seguramente en la época de cazadores y recolectores el papel de la mujer precisamente tenía esa capacidad, además de ser una especie como de biblioteca y de ser la depositaria de determinados saberes, mucho más quizás que los hombres. Todo esto evidentemente es muy especulativo, porque como estamos ante sociedades ágrafas que no han dejado ningún texto, pues bueno, se trata de ver si podemos más o menos deducirlo a partir de determinadas cosas, ¿no? También porque determinados mitos en el mundo, sobre todo griego, que demuestran que al principio había como un papel fundamental de la mujer. Recuerdo, por ejemplo, el caso del oráculo de Delfos, donde estaba la famosa pitonisa, y cuando llega Apolo, pues se acaba con ese culto, digamos, femenino. Y eso muchos lo han entendido como una especie de metáfora de lo que llega a ser justamente eso, el dominio de un patriarcado por encima de las mujeres. Eso, bueno, ya digo que es difícil de demostrar si realmente fue así o no. Sí que seguramente cuando aparece la agricultura y se produce la época neolítica, hay un reparto de las funciones, hay un reparto del trabajo, surgen nuevas religiones, nuevos papeles se les empiezan a asignar a los hombres y a las mujeres, y ahí es cuando quizás también que empieza a surgir pequeñas nociones de Estado, de protoestado, empieza a surgir también el componente bélico, pues seguramente a lo mejor ahí es cuando se empieza a marginar también a la mujer. Pero bueno, como te digo, estos son cosas así como muy muy especulativas. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, es que ya existía también una marginación de la mujer en muchos aspectos en el mundo grecorromano. Por ejemplo, la sociedad griega era profundamente misógina. O sea que realmente lo que hace el cristianismo en muchas ocasiones es superponerse a esto. Y cuando el cristianismo es todavía muy incipiente, sí que se ve, por ejemplo, en el caso de las cartas de Pablo, se empieza a ver que el cristianismo al principio empieza a avanzar cuando todavía estaba perseguido, era prácticamente una rama del judaísmo y no tenía todavía conciencia de separarse, ni siquiera voluntad de separarse del judaísmo. Ahí sí que se ve que, por ejemplo, las mujeres tienen un papel muy importante. Empiezan a actuar también como canalizadoras de mensajes espirituales, y eso parece que empezó a poner muy nerviosos a la parte masculina del grupo porque temían que no tenían control sobre el mensaje. Entonces eso se ve en algunas cuestiones de las cartas de Pablo y cómo se recrean esas primeras reuniones de esos primeros cristianos, se ve ese papel importante de la mujer como, ya digo, transmisora de una especie de conocimientos inspirados, que al principio se ve muy bien porque hasta cierto punto lo que hacen es como en el espiritismo, luego en el siglo XIX, es una manera de hacer presente lo sobrenatural y lo divino dentro de la comunidad religiosa, lo cual eso para algún grupo que es muy todavía muy minoritario le viene muy bien porque es muy estimulante, es todavía que se sienten elegidos, se sienten en contacto con lo superior, pero con el paso del tiempo eso puede ser, ya digo, un problema cuando se empieza, digamos, a establecer la ortodoxia. Se empiezan a establecer un poco las normas que todos hay que seguir. De pronto que haya como versos libres de personas que creen que pueden traer un mensaje que no está contemplado dentro de lo que es la norma, pues es un elemento muy perturbador, un elemento incontrolable, y entonces es cuando en ese momento se empezó también a marginar a la mujer. Pero ya había una base, ya te digo, también bastante, bueno, donde estaban muy bien, muy claro separados los géneros en el mundo grecorromano. Las religiones en el sentido de iglesias, de grupos para creer y grupos dogmáticos, ¿son compatibles con conceptos de igualdad, de razas, de sexo, de religión, de clase social? ¿Son incompatibles o pueden convivir? Bueno, yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de las religiones del libro, como decíamos, yo en esto suelo poner siempre más o menos el mismo ejemplo. Nosotros ahora mismo estamos viviendo una época en España en la cual nos estamos planteando si la Constitución está adaptada a los tiempos o no. Y todos más o menos coinciden en que hay que reformarla, lo que pasa que hay mucho miedo a abrir ese melón porque no se sabe hasta qué punto se puede reformar. Pero yo creo que todo el mundo entiende que hay bastantes aspectos de la Constitución que conviene adaptarlos a los nuevos tiempos. Estamos hablando de un texto, la Constitución, que tiene 40 años. Sí. En cambio, si nos vamos a hablar del Corán, nos vamos a hablar de la Biblia, o tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos ponemos en textos que tienen muchísimos siglos. Las partes más antiguas de la Biblia seguramente se escribieron aproximadamente casi en el Neolítico, o recogieron tradiciones orales que pertenecen al Neolítico de la zona de Oriente Próximo. Claro, sociedades que no tienen nada que ver con lo que nosotros tenemos hoy en día. Solamente haciendo, exprimiendo o estirando a veces los textos sagrados, se trata de actualizar, de adaptar al presente textos que son muy antiguos. Entonces, yo creo que hoy en día el pensamiento, y esto no es relativismo, ¿no?, ni tampoco pensar que hay un pensamiento superior u otro, pero yo creo que todo lo que es el pensamiento sobre la condición humana, sobre la ética, ha avanzado muchísimo, en buena medida al principio por muchos textos sagrados, por muchas de estas religiones, por cómo cada una de ellas cuestionaba el papel y la existencia del ser humano, eso es innegable, pero yo creo que ahora mismo la ética actual, la filosofía actual e incluso las nociones que tenemos de cómo se construye el poder político están muy por encima, han avanzado muchísimo y con todos sus debates, con todas sus deficiencias, pero están muy por encima a cualquier lectura que nosotros podamos hacer, por muy bien intencionada que tengamos, por ejemplo, de la Biblia o del Corán. Entonces, bueno, se pueden intentar seguir adelante, ¿no?, con ellas, y hay gente que ajusta, trata de ceñir su vida con ello, pero la prueba está en que un texto como, por ejemplo, la Biblia tiene tal cantidad de interpretaciones entre los propios creyentes y hay tal cantidad de sensibilidades religiosas y de cristianismos, por decirlo así, y también incluso de judaísmos, y dentro del mundo musulmán lo mismo, que parece que cada uno te está hablando de un texto distinto. Entonces, y todos, sin embargo, te están diciendo que te están transmitiendo la verdad y la esencia de ese texto. Yo creo que incluso con la Constitución española hay menos debate que con todos estos libros. No digas eso, que la fastidiamos, ¿eh? Que, bueno, no, pero te quiero decir que realmente solamente hay un afán por esa misma connotación de que son textos sagrados y que son textos revelados, evidentemente se tratan de mantener a toda costa. Yo, claro, mi lectura es muy distinta, no es una lectura desde la fe. Es una lectura de que yo pienso que son productos culturales y como tales productos culturales entiendo que tienen que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de esos productos culturales. Y si en un momento dado no son necesarios o no son adaptables a las circunstancias, debemos cambiarlos, porque si no nos estamos volviendo esclavos de algo que bajo mi punto de vista es bastante, bastante anacrónico, ¿eh? Sin quitarle mérito, porque ya te digo que muchos de estos textos han impulsado ideas muy importantes dentro de lo que ha sido la evolución de la humanidad, pero hoy en día, no sé, ya te digo, dentro de la filosofía, de la ética, de la política, yo creo que hay ideas muchísimo más interesantes que lo que podemos encontrar en la Biblia o en el Corán. ¿Y qué fue antes para ti? el interés por el misterio, el interés por la historia y las religiones, o a raíz de interesarte por la historia y las religiones, una consecuencia de aquello que a lo mejor se podía explicar, cogiste y empezaste a interesarte por el asunto del misterio? Pues yo creo que fue, yo lo que recuerdo así, en cuanto a la memoria, lo que recuerdo son los programas de Jiménez del Oso. Es como quizás lo que más me impactó en su momento. Recuerdo que lo que hacía era, entonces, como no tenía vídeo, lo grababa con un cassette y con un micrófono, me ponía junto al altavoz del televisor, grababa en una cinta cassette el programa, y luego lo que hacía era transcribir lo que se decía en el programa a máquina. Joder, entonces me ponía... Claro, bueno, era rudimentario él. Claro, y luego sí, y todavía conservo algunos de esos folios. Y luego lo que se aprendía, ¿verdad? Haciendo sí, ese luego, tipo de cosas, sí. Claro, y luego con fotocopias, por ejemplo, yo recuerdo, conservo apuntes de ¿os acordáis de toda la serie que hizo Jiménez del Oso por Iberoamérica? Pues, por ejemplo, de Chavín de Guantar, tengo transcrito el programa, luego lo complementaba con fotocopias que iba haciendo de diccionarios o de libros que había en la biblioteca y tal, y todavía conservo esos apuntes. Entonces, ahí ya empecé un poco a las dos cosas, porque claro, Jiménez del Oso lo que hacía era que te transmitía quizás esos dos elementos también, era historia, pero era también misterio. Y luego, poco a poco, también tuve algunos buenos profesores de historia en el instituto. Hablaba antes de lo del Camino de Santiago. Lo del Camino de Santiago surge también... yo estaba en el instituto, estaba en tercero de BUP, entonces. Y surge precisamente también por un profesor de literatura que bueno, nos animó un poco a hacer el Camino de Santiago. Él lo había hecho entonces. Entonces, el Camino de Santiago no tiene nada que ver a como es ahora, porque os hablo del 87. El boom del Camino de Santiago empieza en el 92, con el Sacobeo. Pero en el 87... para que os hagáis una idea, en Roncesvalles estábamos 5 peregrinos cuando iniciamos. Ahora tú vas allí y tiene, claro, no tiene nada que ver. Y fue ahí, encontrándome también con estos profesores, con los que empecé a interesarme también por el tema de la historia. Ya es cuando ya un poco cogí la vocación y luego, justo en esos años también, me metí en la Sociedad Española para Psicología. Y bueno, fueron un poco unas cosas de la mano de otras. Y al final ya decidí hacer historia. Si habla, por ejemplo, en el mundo de las religiones, de las creencias, se menciona en muchas ocasiones, yo no sé si es cierto o tiene algún matiz. Y quiero saber la opinión de un historiador de las religiones, como es tu caso. Cuando se habla del budismo, que parece la religión más avanzada en cuanto a filosofía de vida, ¿es una religión sin Dios? Bueno, a ver, nos encontramos también un poco con lo mismo, ¿eh? El budismo también tiene muchas... Tiene mucho mito, muchas... creo yo, ¿eh? El budismo y, no, también. Y también hay muchas escuelas. Y una cosa es el budismo que nosotros hemos recibido en Occidente, que es relativamente reciente, tendrá a lo mejor... lo que es un poco la fascinación por el orientalismo tendrá unos 130 años, o sea, a finales del siglo XIX es cuando más o menos se empieza a introducir. Y lo cierto es que aquí cuando nos llega esa visión del budismo es un poco la que nos ha quedado del budismo tipo Richard Gere, que es como un budismo muy mental, muy muy filosófico, muy metafísico, pero cuando tú visitas esos países, y yo por lo menos, yo conozco, he estado en Japón y he estado en China, y a mí me llamó mucho la atención, evidentemente, si vas además con esa idea un poco preconcebida de que es el budismo, vamos a decir así, un poco californiano, ¿no? Un poco así de nueva era, muy hippie y tal. Cuando tú llegas allí te encuentras realmente un tipo de budismo. Los templos, por ejemplo, la mayoría de los templos son auténticos bazares repletos de talismanes, de tienes que hacer pruebas de adivinación. O sea, lo que nosotros calificaríamos dentro de la religiosidad cristiana como muy supersticiosos. Entonces, luego mucha veneración y mucha ofrenda a las estatuas. Entonces, realmente la frontera entre si realmente estás creyendo en una deidad o no... Es muy sutil. A lo mejor aquí nos encontramos, como ocurre también en el cristianismo, que es muy distinto a lo mejor el Cristo que puede tener un feligrés de a pie común y corriente que va a misa de vez en cuando, de lo que puede ser la idea que tiene de Dios un teólogo. Seguramente sean dos cristianismos radicalmente distintos o que tengan muy poco que ver. Pues con el budismo ocurre lo mismo. Una cosa es lo que te puedes encontrar en muchos textos de grandes maestros del budismo, que evidentemente pueden tener estas esencias más filosóficas y recrearse en todo lo que son los planteamientos sobre las diferentes formas de percepción, de cómo se construye la realidad, de cómo la realidad también tiene una ficción y cómo a través de esos cambios de conciencia uno puede traspasar esos velos de ignorancia con los que está vuelta la realidad. Y otra cosa es lo que te puedes encontrar el budista, digamos, común y corriente, que tiene unos problemas inmediatos, que piensa en casarse, que piensa en que no tenga accidentes cuando va a hacer un viaje, que piensa que le vaya bien un negocio, y qué tipo de ritos quiere hacer para que Buda, de alguna forma, o el cosmos a través de Buda, le favorezca en esas cosas concretas. Entonces, por eso digo que ahí yo veo perfiles muy distintos entre el budismo. Luego también ahora nos hemos encontrado también con un budismo más agresivo, que era también una cosa como que no veíamos, ¿no? Con todo el tema este de Myanmar y todo lo que está suponiendo ahí esa persecución y ese conflicto que tienen entre el mundo musulmán y los budistas, ¿no? Pero también eso, bueno, es una rama dentro del budismo, es una escuela dentro del budismo, ¿no? Que ya te digo que hay muchísimas, y hay desde aquellas que son más contemplativas a otras que a lo mejor son más pragmáticas y más utilizan un budismo del día a día. ¿Budismo y hinduismo en qué se parecen, en qué se diferencian? Bueno, a ver, el hinduismo... Porque son, tiene... digamos, las dos corrientes esotéricas religiosas más importantes de Oriente, o por lo menos las más reconocibles. India, hinduismo, China, budismo. No es cierto, no es auténtico, pero bueno, es un poco el tópico, ¿no? Sí, bueno, yo a ver, ahí también nos encontramos con que hay... quizás lo que hay es, igual que por ejemplo dentro de las religiones que nosotros más conocemos aquí en Occidente, las religiones denominadas del libro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, al margen de que tengan una serie de características muy diferentes, incluso por ejemplo lo que serían las normas de convivencia del día a día, que pueden variar mucho, sin embargo sí que por ejemplo plantean una visión del cosmos bastante semejante, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de que hay un... las tres tienen, en el caso de Occidente, tienen una concepción del tiempo lineal. Se piensa que el mundo tuvo un origen y va a tener un fin, que es ese juicio final, que ya sí, dependiendo de si eres musulmán o eres cristiano o eres judío, tiene características diferentes. Pero eso, por ejemplo, lo mantienen. También manejan un monoteísmo, las tres. Y bueno, esto, por ejemplo, sería común. Pues en el caso del hinduismo, en el caso también del budismo, manejan también una especie de cosmovisión en algunos aspectos muy similar, ¿no? Suele decirse que una de las cuestiones que manejan es la circularidad del tiempo. Ellos no se plantean tanto si el cosmos fue creado o no, sino que lo que plantean es una dinámica, que es esa dinámica, por ejemplo, de los renacimientos, en los cuales poco a poco vas, digamos, depurándote para alcanzar finalmente una especie de superioridad y de perfección. En el caso del budismo es una perfección de conciencia para alcanzar esa especie de nirvana, pero también esto tiene muchos matices, porque te digo que hay muchísimas escuelas. O sea, es que ninguna... Una diferencia que hay con las religiones que hemos comentado de Occidente es que ni el hinduismo ni el budismo tienen unos libros canónicos. Entonces, no hay un texto de referencia único en el cual tú tengas que analizar, sino que, precisamente, existen una serie de textos muy venerados que se tienen en consideración, pero luego cada maestro puede ir introduciendo nuevas reflexiones. Entonces, son, en ese sentido, el hinduismo y el budismo continuamente se están renovando. Si hiciéramos un pequeño ranking, Juanjo, si ponemos, por ejemplo, desde la religión que se tiene un poco como más adeptos, más antigua, ¿no? De una ideología ya más bien marcada, hasta nuestros días, me refiero a la datación, no a la importancia de cantidad de gente que pueda tener esas creencias. ¿Cuál sería la más antigua si nombramos cinco de las principales? Bueno, por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo sería la más antigua. ¿Y después, en ese ranking después de cinco? Tendrías, ya nos pondríamos en torno al budismo y el judaísmo, estarían más o menos a la par. Y luego ya, pues ya, por supuesto, por ejemplo, pues el cristianismo, evidentemente, es del siglo I, y luego ya el islam del siglo VII. Entonces, pero vamos, el hinduismo es la más antigua, y porque es de época indoeuropea, de época muy indefinida, tenemos textos muy, muy antiguos, y además conocemos también incluso un momento de transición en el hinduismo, porque al principio, por ejemplo, en el hinduismo, aunque os he dicho que una seña de identidad es el tema de los renacimientos, ¿no? De esto que denominamos reencarnación, hubo una época dentro del hinduismo en el que no se creía en la reencarnación. Es una idea que aparece en un momento dado, hay diferentes teorías de por qué puede aparecer, pero los textos más antiguos, que son los Vedas, ahí no aparece recogida la idea de reencarnación. Eso es más bien, claro, aquí nos encontramos también con que a lo mejor pudo haber otros textos que no se han conservado, ¿no? Pero los que se conservan, no hay atisbos de que existiera esa idea, por lo menos muy clara. Van a ser luego cuando llegan las Upanishad, que es un texto posterior, donde ahí sí que aparece ya la idea de renacimiento y se empieza a asociar con la idea de karma, que esto también es muy original, porque en Occidente hubo determinadas corrientes que creyeron en la reencarnación, pero no arrastrabas una culpa de un renacimiento a otro. En cambio, en Oriente, eso sí que es una seña también de identidad, que tú renaces, pero también tienes que como que rendir cuentas de tu vida pasada. Y los efectos que, es decir, los actos que tú has tenido en tu vida van a repercutir, van a tener efectos en la vida siguiente. Eso es una idea que es lo que luego lo que se ha denominado el karma, que es también propia del mundo oriental, ¿no? Y que aquí, aunque ha habido también, como te digo, en Occidente, creencias de renacimiento, sin embargo, iba aislada de esa idea de culpa. ¿Y el zoroastrismo dónde lo marcaríamos? Bueno, el zoroastrismo también sería de las más antiguas y bueno, sigue habiendo mazdeístas. Lo que pasa que, claro, ya ahora son muy pocos, ¿no? Tengo entendido que el cantante de Queen era mazdeísta en origen. Sí, Freddie Mercury, sí. Sí, sí, sí. Pero ahora también es muy residual y también muy perseguido, pero también sería una de las más antiguas. El problema es que no tenemos, para estos casos tampoco tenemos fechas exactas. Sí que tenemos, por ejemplo, el caso de Jesús, porque claro, evidentemente es un tiempo histórico distinto, pero por ejemplo, ¿cuándo tenemos los primeros judíos? Es muy difícil saberlo, porque no te puedes fiar de la datación de la Biblia. Y entonces, por ejemplo, se ha tratado de buscar arqueológicamente la presencia de judíos, si cuando analizas determinados yacimientos arqueológicos, poblamientos, si por ejemplo donde están los depósitos de la basura hay restos de cerdo o no hay restos de cerdo, lo cual podría indicar que ya en ese momento, como elemento identitario, el no comer cerdo estaría marcando la pauta de una determinada creencia religiosa. Pero claro, esto es también como un indicio muy indirecto, ¿no? Como historiador de las religiones que eres, ¿ves que las modernas tecnologías están modificando el mundo de las religiones? ¿Están influyendo en algo? Yo creo que sí, y además creo que cada vez vamos a un mundo más religioso. Es un poco extraño, porque hace no mucho tiempo había libros como, por ejemplo, bueno, pues que pensaban que realmente las religiones iban a acabar. O sea, realmente, por ejemplo, en los años 50 se pensaba que el secularismo y el laicismo iba a dominar prácticamente la faz de la Tierra. Y eso incluso también dentro del propio Islam. Si os acordáis, bueno, en todas esas décadas dominaban muchos movimientos en los principales países de Oriente Próximo y Norte de África. Eran países gobernados por regímenes políticos que eran laicos y además de tendencia más o menos de izquierda. Entonces, prácticamente parecía que, como digo, iba a ser el fin de las religiones. Y sin embargo, luego vino todo el boom del radicalismo, vino todo también un poco porque estos regímenes demostraron ser también bastante malos gobernantes, y entonces eso hizo que mucha población se echara también en brazos de la religión como nueva forma de vida. Y entonces parecía, como digo, que se iba a acabar, pero es que ahora mismo estamos viviendo que la religión quizás se ha extendido, y ahora lo estamos viendo también en Latinoamérica, cómo se está mezclando, quizás más que nunca, con el tema político. Así que yo creo que vamos a tener, primero, eso con independencia de la tecnología. Y luego, dentro de la tecnología, es cierto que en principio la tecnología parece que va en contra de lo religioso, porque ahí hay siempre una tensión entre lo que es lo material y lo espiritual. Pero dentro de la tecnología están ocurriendo, yo creo, cosas que demuestran que por ahí puede haber, si no religión, en los términos duros de dogma, de iglesia, de comunidad, de jerarquía, así es una religión entendida de una manera como muy institucional, sí que lo que puede haber dentro de la tecnología es una nueva espiritualidad. De hecho, hay mucha gente que hoy en día no se considera religiosa, pero se considera espiritual. O sea, establecen ese matiz. Y en la tecnología se están encontrando nuevas formas de espiritualidad que yo creo que van a hacer que vayamos hacia una especie de espiritualidad cibernética. Y cuando empecemos a incorporar todo esto del biohacking, que es que podamos expandir nuestros sentidos a través de la tecnología, eso nos va a permitir tener una nueva percepción del mundo, y al tener una nueva percepción del mundo, expandir nuestros sentidos, también tendremos una nueva manera de entender nuestra existencia en el mundo, y eso necesariamente nos coloca en una nueva metafísica. O sea, eso nos va a llevar a una nueva espiritualidad. ¿O tendremos un dios de inteligencia artificial? Bueno, también, sí, claro. El tema está en que el que nosotros podamos... los dioses no sabemos si existen o no, yo por lo menos no lo tengo claro. Pero evidentemente, como constructo social, está claro que existen. Y tenemos la capacidad nosotros para atribuir a cosas capacidades divinas. Entonces ahí, evidentemente, en la medida en que nosotros cada vez deleguemos más capacidad de acción e incluso de pensamiento, por ejemplo, a la inteligencia artificial, como tú decías, pues evidentemente estamos endiosando cosas. Y eso nos puede repercutir. Entonces de ahí también a dar un salto metafísico es bastante fácil. No sé si más religiosos o menos religiosos, pero Juanjo Sánchez Oro hace a nosotros y a la Rosa de los Vientos y a los oyentes mejores. Juanjo, mil gracias por estar con nosotros y por transmitirnos lo mucho que sabes sobre este mundo. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Haces como Serrat, golpe a golpe, verso a verso. Que se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Esto se acaba, desde luego que esto se acaba. En agosto hace frío, en diciembre hará calor, pero es que el alma se nos está calentando en este 2020. Señales del fin del mundo con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos, ¿cómo estáis pasando el mes de agosto? Yo, mira, estoy aquí intentando tachar la lista esta de todas las cosas que tienes que hacer antes de que acabe el fin del mundo. Que cada mes, ¿no? Un desastre. Me faltan minutos, me faltan minutos de vida. ¿Cómo tenéis el aire acondicionado? Menos tres. Yo el abanico fenomenal. Hay que recurrir a los métodos naturales. El aire acondicionado tiene que estar apagado, ¿eh? ¿Eh? El aire acondicionado tiene que estar apagado. Sí, sí, hay que recurrir a los métodos naturales tradicional. Y tradicionales. El ventilador, abanico el ventilador de techo o el ventilador. El ventilador para está. Mover todo bien, ¿no? Exacto, exacto. Claro. Y bueno, refrescarse mucho por dentro y por fuera, eso es verdad. Pues yo sigo aquí donde os dejé la semana pasada, sigo en el Ártico, claro. Con mis amiguitos. Los esquimales, Nacachica, con la familia de mi amigo Nacachica. Y aquí sigo saludos. Yo en su iglú. Les daré saludos. Anda, en su, anda, anda, tontorrón, dinos qué pasa con la novieta que te has hecho en el Ártico. No, aquí es la familia de mi amigo Nacachica. Vale. En su iglú. Tot secret. En su iglú de campo. Un día tenemos que hablar, porque es un tema interesantísimo, fascinante. ¿Por qué los iglús están regulados térmicamente? Porque lo están, de hielo, son casas de hielo, están en el polo norte, están en el polo sur, pero es fascinante cómo las hacen, ¿eh? Sí, es fascinante y el principio yo no lo sé con seguridad, a lo mejor cometo una burrada, pero hay un cierto parecido a lo que ocurre en sentido contrario, es decir, que guardan el calor, igual que los botijos españoles guardan exacto, el agua fresquita, es una cosa parecida, sí. Un sistema, que es en los botijos el barro, la capa de barro, la transpirabilidad de la capa de barro, de arcilla, pues hace que el agua esté continuamente refrescándose, y con los iglús debe parecer algo así en sentido contrario, digo yo, ¿no? Hombre, yo creo que calor no hace, pero claro, desde luego sí que te guarece muchísimo, claro, de la temperatura que hay en el exterior, que no tiene nada que ver. Lo que hay fuera, ellos están acostumbrados a un sistema, su propio cuerpo pues les habitúa a temperaturas mucho más bajas que nosotros, ¿no? Tú bebes un poco de agua de un botijo en mitad de agosto, en mitad de julio, cuando hace mucho calor, y el agua está helada, pero helada, está que no hay nevera que lo iguale, ¿eh? Si el botijo está bien hecho, está bien proporcionado, y esas cosas son muy importantes. Los alfareros y esta gente sabían cómo hacer los botijos, de qué tipo, para qué zona de España, tenerlos a la fresca, ¿no? Como se decía antiguamente, como decían nuestros abuelos, ¿no? Tener el botijo y la bota siempre a la fresca, para a la sombra, para que ese intercambio de fresco por de la temperatura que hay dentro con la de fuera, esa continua ventilación que hay a través de los poros del barro, pues tenga siempre el agua fresquita, mucho más. Y todo esto te lo decimos, te lo preguntamos, porque nos vas a hablar del alma. No sé qué tiene que ver, pero sí, os voy a calentar el alma, os vais a enterar un poco. Bueno, sabéis que actualmente aquí en el Ártico, en el Polo Norte, está siempre permanentemente cubierto de esos hielos marinos, esos hielos permanentes durante todo el año, por eso se llaman permanentes, ¿no? Y cada verano, pues la capa de estos hielos permanentes pues disminuye, pero en invierno vuelve a crecer. Es un fenómeno que evidentemente responde al clima y a las estaciones que ocurren también aquí en esta zona del globo, ¿no? Bueno, hay una respuesta al calentamiento que padecemos desde hace decenios, y también aquí en esta zona del Océano Ártico, que aunque está cubierta por hielo marino, sabemos que ese hielo ha ido reduciéndose en las últimas décadas, además de forma bastante rápida. Es decir, en menos de una generación hemos visto cómo esos hielos que creíamos que iban a estar durante toda la existencia ahí, pues hemos visto cómo se han ido reduciendo. Evidentemente, esto afecta de una forma importante al ecosistema y al propio clima que hay aquí en el Ártico, porque no hay que olvidar que el hielo marino, la capa de hielo marino, lo que es un coto de caza para muchos animales, como estos osos polares, estas foquitas que tenemos por aquí cerca, ¿no? Y además un hecho que no tenemos mucho en cuenta, pero es muy importante. La capa de hielo marina, la capa más externa, produce un efecto de frescor en el clima del Ártico al reflejar la luz solar. Es decir, esa luz solar no es absorbida por la Tierra, porque no hay, porque hay ese hielo, y ese hielo lo que hace es reflejar la luz solar, los rayos solares, y evita el calentamiento del clima que hay aquí. Esto es un hecho que no tenemos muy en cuenta, pero es muy importante para saber ¿por qué en esta zona del planeta, tan al norte, este polo norte, siempre lo tenemos conceptuado como una zona más que fresca, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues la frecuencia con la que el Ártico va a ir perdiendo esta capa de hielo en el futuro es evidente que va a depender de las emisiones futuras, de las emisiones críticas futuras de CO2, del calentamiento global que hemos organizado los humanos desde el comienzo de la era industrial, ¿no? Y ahora hay un trabajo muy importante de investigación en el que dice que si las emisiones se reducen, estas emisiones que originan el calentamiento climático, el calentamiento global, si se reducen rápidamente, los años en los que el Ártico va a estar sin hielo solo van a ocurrir de forma ocasional. Ojo, de forma ocasional. Porque, ¿qué va a ocurrir si hay mayores emisiones? Pues que esta parte de la Tierra, el océano Ártico, va a estar libre de hielo, se va a quedar sin hielo en la mayoría de los años. Es decir, lo que va a suponer una catástrofe medioambiental, de ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es decir, porque eso es un dominó. Claro, exactamente. Y es que lo que temen o lo que están evaluando los científicos es que no solo pierda el hielo durante el verano, sino que pueda perderlo durante todo el año. Desaparezca el hielo en el Ártico. Es decir, si ya que bueno, el hielo de polar. Por eso, lo que decías de hace frío en agosto no es tan llamativo, porque no el frío desaparece del polo norte y puede irse temporalmente por días y por momentos, pero puede aparecer en lugares en donde teóricamente no tiene que hacer frío en agosto, bueno, y eso pasa con el deshielo, se desequilibra todo y también. Exactamente, sí. O sea, pues, ¿no? Se producirá un desequilibrio total en el clima, ¿no? La eficacia de las medidas de protección climática son las que van a determinar todas estas medidas puestas en marcha en los acuerdos del clima, son las que van a determinar si la frecuencia y por cuánto tiempo se va a repetir este fenómeno en el futuro, y por supuesto las consecuencias devastadoras que va a haber en los ecosistemas. Bien. Y han calculado, perdona, la cantidad de extinción, sí, que puede haber de especies y todo. Sí, bueno, no, de especies no. De momento, lo que los científicos, este estudio, que es un estudio global de 21 institutos de investigación de todo el mundo, es decir, que hay una preocupación general por este fenómeno, lo que han evaluado de momento es la posibilidad de que el Ártico pierda el hielo. Entonces, lo que han hecho, han analizado, cogido una serie de 40 modelos climáticos diferentes y han analizado los resultados que dan esos 40 modelos diferentes. ¿Qué ocurre? que utilizando estos modelos, los investigadores han considerado la evolución de la capa de hielo en el futuro. Primero, en un escenario con altas emisiones futuras de CO2 y muy poca protección climática. Evidentemente, esto es lógico, como ellos mismos esperaban y como puede cualquiera entender, el hielo marino del Ártico en este modelo desapareció rápidamente en verano en estas simulaciones. Pero como han analizado 40 modelos, en otros modelos han planteado otras situaciones. Por ejemplo, si se reduce las emisiones globales de calentamiento global del clima de manera rápida y sustancial, es decir, de manera en muy poco tiempo y además de forma muy importante, y lográramos mantener esos 2 grados por debajo en relación con la era preindustrial que pretenden los acuerdos de París, etcétera, etcétera. Bueno, en esa situación que es a la que todos aspiramos con todas estas medidas que creemos que es la situación ideal, pues incluso en esta situación ideal, el hielo marino del Ártico probablemente, dicen los científicos, desaparecerá ocasionalmente en verano antes incluso de 2050. Es decir, en 30 años. Incluso en el mejor de los modelos que ellos han podido analizar. Es decir, y ahí es donde los propios científicos dijeron... O sea, que se adelantan a todas las predicciones que decían todos los estudios anteriores, es decir, que además siempre está dando sus conferencias Greta Thunberg. O sea, sí, que bueno, una cosa es a nivel global, de todo el globo, y otra cosa a nivel local, aquí qué ocurrirá con el hielo. Es decir, en el mejor de los modelos, en el mejor de las situaciones, este modelo ha dado como resultado que habrá veranos en que el hielo ártico desaparecerá. Por eso estás tú ahí, para hacerte una casita en verano. Para llevarme un huequito en ello. Bueno, las simulaciones que se han utilizado en este estudio son unas simulaciones que los científicos llaman SSP, que bueno, reúnen una serie de datos para llegar a la simulación, como datos socioeconómicos, o sea, un montón de variables para poder introducir después las variables terroríficas que quieren introducir los investigadores para hallar los resultados. Estos escenarios SSP son los que se van a utilizar en el próximo informe del panel intergubernamental del cambio climático que se celebrará próximamente. Estos escenarios SSP son muchísimos, son variados y van denominados SSP1, SSP2, y dentro de cada uno hay además una serie de subórdenes como SSP1 1.9, el SSP1 2.6. por ejemplo, estos dos que acabo de mencionar son los que se usan para simular una reducción rápida de las emisiones futuras de CO2, y hay otros escenarios como el SSP5 8.5, que es el que se usa para simular emisiones de CO2 futuras prácticamente sin cambio. Es decir, que han utilizado, ya digo, 40 modelos, es decir, un número de modelos bastante amplio, en el que prácticamente han puesto en funcionamiento cualquier episodio que se pueda suceder, desde el más favorecedor hasta el más trágico. E incluso, como hemos dicho, en el más favorecedor, posiblemente el hielo ártico desaparecerá en verano, en algunos veranos desaparecerá del mapa, y en el peor de los escenarios el hielo ártico desaparecerá permanentemente, no habrá hielo ártico ni en verano ni en invierno nunca más. Qué barbaridad. Pero habrá gente que te pueda decir, voy a hacer de abogado del diablo, eso es bueno, ¿no? Que desaparezca el hielo ártico. Es bueno para el comercio, porque ahora se está abriendo una ruta comercial en donde se salvan 14 días de transporte gracias a que no existe el hielo ártico, y se van a hacer mucho más ricas algunas empresas y van a ser más baratos algunos productos. Y además esto, se puede explotar la Tierra. Cargando el planeta a costa de este tipo de cosas, y que nadie se fije. Bueno, y

encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать, между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоем и как будто одни. El cuerpo humano es un puzzle y cada pieza está engrasada para que se acoplen con otras, pero a veces algo falla y entonces ese algo falla se convierte en una enfermedad y se abre la puerta en ese instante a los llamados milagros médicos. Y son casos espectaculares, hay casos que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado. Él es médico, profesor, está en una cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Es fascinante tenerlo aquí y nos encanta charlar con él. Él es Miguel Ángel Pertierra. Muy buenas, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches, Bruno. La verdad que encantadísimo de estar en tu programa y con tu oyente. Y además por un tema que como te he comentado, incluso antes de empezar, me encanta. Un tema fascinante. Es que es un tema que tiene mucho que ver con lo que es tu vida, porque eres médico y son casos médicos en los cuales, hay que admitirlo, no hay explicación. No hay explicación. Yo siempre digo que son un elemento inexplicado, porque, bueno, es que te encuentras casos donde no hay error diagnóstico, donde no hay elucubraciones, donde tú tienes todos los datos, tienes radiografía, escáner, resonancia, tienes pruebas radiológicas, pruebas también anatomopatológicas de lesiones tumorales, inmunológicas y de todo tipo, y no se sabe por qué. Hay veces que en relación con ir a un sitio o ir a una persona, o simplemente no se sabe por qué, se produce la curación, bueno, inexplicada desde el punto de vista médico. Por mucho que el médico busque, por mucho que un conjunto de médicos busque, imposible. Por eso es un milagro. El milagro viene de la palabra admirar, pues estamos admirando lo que ocurre. Tú conoces muchos casos, puedes explicarlos. Pero además has vivido, supongo que en tus propias carnes, un poquito la injusticia que existe por eso que se llama el sistema, que te habrás enfrentado a lo largo del tiempo a muchísimas opiniones de gente que no admite que te salgas un poquito de la norma, pero te salgas un poquito de la norma para estar sobre la información. Claro, también esa intransigencia existe, como en todos los medios. Sabe Bruno que cuando uno se sale de la norma, pues ya hay crítica, ya hay comentarios, pero cuando esa norma tú le ofreces los datos científicos, incluso a esas personas que critican, que son, no voy a decir agnósticas ni dubitativas, sino que son negacionistas, cuando tú ya le llevas los datos y le dices, mira, esto es lo que había antes y esto es lo que había después. Además, que desde el punto de vista médico no hay duda razonable. Lo que tú tenías antes, además, con datos diagnósticos, con historia clínica, lo tiene. Con lo que había después, con datos diagnósticos, historia clínica, lo tienen. Esas personas acaban reflexionando y muchas veces se quedan calladas. Otras muchas, sí es verdad que todos estos temas, yo muchas veces los digo, muchos médicos han vivido milagros de este tipo, milagros en la medicina, en los hospitales. Yo digo que es el lugar donde se producen más milagros. Lo que pasa que desgraciadamente no hay una anotación, yo he vivido esto, a mí me ha pasado esto. Yo creo que si hablásemos con todo y cada uno de los médicos de los hospitales, que llevan ya muchos años trabajando, podían contarnos muchas historias de estos casos, ya digo, con historias clínicas por delante, que es lo importante. Hay un caso que me comentabas antes de entrar en antena, es un caso médico muy reciente de este año, de febrero del 2019, un niño con hidrocefalia, y las pruebas médicas certifican. La explicación no la sabemos, pero se certifica que el 80% del cerebro del niño se reprodujo y creció a partir de no se sabe qué, pero pasó. Claro, cuando hay una hidrocefalia, la hidrocefalia líquido cefalorraquídeo, es una enfermedad que ocurre con cierta, vamos a decir, frecuencia, no es inhabitual. Claro, el niño tiene una alteración neurológica importantísima. Muchas veces mueren los primeros años, trastornos deglutorios, trastornos neurológicos. Y la madre de este niño, de Norwalk, de Cumbria, del oeste de Reino Unido, le ofrecieron en 2012, cuando estaba embarazada, después de hacer la ecografía, pues abortar. Cinco veces, ya dice, además lo cuenta, le ofrecieron cinco veces abortar porque el niño, lo que decía, no iba a ser viable. Aún así, ella insistió en tener niño como fuese. Bueno, el niño nace en 2012, y ¿cuál es la sorpresa o cuál es el elemento? Que bueno, le hacen una resonancia inicial. En la resonancia inicial se valora el volumen cerebral en un 2%, lo demás es líquido cefalorraquídeo, es como un globo lleno de agua, y de pronto el niño va evolucionando, el niño va aumentando sus capacidades, incluso va teniendo poder andar, tener el lenguaje, poder hacer pues, como cualquier niño de su edad. Y ahora a los 6 años la repiten después de varias resonancias sucesivas y observan que ha crecido el 80% de su cerebro, por lo cual el niño puede hacer prácticamente de todo. Sabemos que las neuronas, lo que estudia la medicina, que no se reproducen, que las neuronas, que tampoco es así, diariamente en un lugar que son los presocoriados se reproducen 100.000 neuronas, pero desgraciadamente se destruyen mucho más. Por eso digo, el cerebro que se reproduzca hasta el 80% no tiene explicación médica. Ahí está la resonancia, te lo decía antes de entrar, lástima de la A, que es una radio, pero realmente el caso clínico está. Vemos la resonancia de antes, vemos la resonancia de después, y vemos que el cerebro y la actitud del niño, que sé que incluso hay vídeos, el niño hablando, el niño jugando, que si tú le cuentas a alguien que tiene una hidrocefalia, te diría que no. La verdad es que es impresionante, es un milagro. Pero evidentemente no tiene que ver nada con la religión, pero muchas veces los milagros se relacionan con la religión, claro, con santones. Este caso no tiene nada que ver. De hecho, simplemente la fuerza pues de unos padres que toman una decisión muy difícil, que posiblemente en muchos casos la decisión no hubiera tenido buen término, pero en este caso pues el milagro ha sucedido. Este chaval, en Old World, tiene una vida completamente normal y bueno, y la noticia venía que está aprendiendo hasta surfear. Así que fíjate cómo es la vida de este chaval. Estos casos, se conocen algunos, insistimos, no se sabe cuál es la explicación, pero los podemos englobar, no sé si este se puede o no, pero en las remisiones espontáneas, ¿no? Claro, hay una serie de tumores y de lesiones que conocemos que tienen remisiones espontáneas. Como tú bien dices, la remisión espontánea es cuando hay una lesión y el mismo cuerpo pues lo hace que se cure. Muchas veces por tema inmunológico, sobre todo la misma autodefensa del organismo, y otras veces porque el tumor acaba necrosándose, se acaba pudriéndose. Incluso hay tumores, por ejemplo, los meningiomas cerebrales, que uno dice, bueno, un tumor cerebral, la verdad es que es difícil que se remita, pues esos tumores remiten, y la verdad es que lo que ocurre en estas remisiones espontáneas, Bruno, que realmente son difíciles de que ocurran, pero existe. De hecho hay un grupo de lesiones, un grupo de enfermedades, como te digo, un grupo y un compendio de enfermedades que remiten. Esto, los milagros no tienen nada que ver con esto, como te quiero comentar. Los milagros no son remisiones de tumores que ya conocemos, sino son curaciones que no sabemos por qué ocurren. Son dos elementos dentro del mismo parámetro, pero totalmente diferentes. El tema de remisión viene más quizá por la cualidad de la enfermedad, y la curación espontánea, o como este caso de este chico, es un aumento de las neuronas en contra de la fisiología que conocemos hoy en día en la neurología. Decías hace un momento que no tiene nada que ver con la religión, pero lo que sí que es cierto es que en santuarios religiosos hay cristianos, porque es la cultura que nos toca de cerca, pero no quiere decir que no se produzcan otras. Pero en algunos santuarios, en Fátima, en Guadalupe, en Lourdes, se producen muchos casos de curaciones que tienen que ver con lo médico. No sabemos la explicación, pero esos casos parece que ocurren. Sí, sí. En esos casos, como tú dices, nosotros quizás por la cultura tenemos más contacto con la religión cristiana, pero, por ejemplo, Haiwar en la India también existe. Hay casos definidos también en el Corán sobre curaciones milagrosas, y también en el mundo judío también hay en el Antiguo Testamento datos de curaciones milagrosas. Pero en el mundo que estamos más cercanos, tanto como tú bien has dicho, en esos santuarios, en Majugorje y en otros muchos más, bueno, y en otros muchísimos más, en Viejo de Lenar, en el Santuario de la Candelaria, incluso hay un libro, fíjate, que se conoce poco, que es de Espinosa, de un monje que vivió en Alcalá de Henares en el siglo XVI, fue a Tenerife y recogió, y están en la Biblioteca Nacional, para aquellos que lo quieran leer, 54 casos de curaciones milagrosas. Pero curaciones milagrosas, como personas que han fallecido, vuelven a la vida, personas que se le ha quebrado una pierna, como dice la historia, y además la pierna hacia afuera, saliendo el hueso hacia afuera, van a la Virgen y se curan. Sea lindo o no la intervención de la Virgen, lo que hay que decir que una pierna que se quiebra, una tibia, un peroné que se abre, una lesión exterior, pues evidentemente hoy en día se cura con placas, se curan con tornillos, pero en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, no se curaba. Alonso Espinosa lo recoge, además lo recoge muy bien esos 54 casos de curaciones. Evidentemente después tenemos los actores quizás más conocidos, como es Lourdes, como es Fátima, pero quizás a mí el que me llama la atención, el que me llama y que quizás me impresiona más por el punto de vista médico, es Lourdes. Lourdes recoge el buró de... Están muy documentados algunos casos, claro, ¿verdad? Bruno, el buró de constataciones médicas recoge todos los casos. De hecho, yo tengo en mi poder, me cedieron una serie de casos pues con radiografía, con anatomías patológicas, incluso con la foto de anatomía patológica, donde no hay duda de que personas, si quieres te comento algún caso de allí, claro, que es impresionante, por ejemplo el caso de Vittorio Michele, estamos hablando de un chaval de 25 años que vive en Italia y de pronto empieza a dolerle una cadera, por lo típico, está en el monte, él está haciendo la mili, pues quizás un golpe o algo, lo lleva, le hace una radiografía y ven que hay una lesión rara en la cadera, en la cabeza del fémur, le hacen una biopsia y ven que es una lesión de un osteosarcoma. Estamos hablando del año 62, los datos están ahí, un osteosarcoma que está destruyendo la cadera, empieza a evolucionar cada vez peor. Esta persona no era principalmente religiosa y su amigo pues reúnen dinero y se lo llevan a Lourdes, no tienen ya nada que perder, este hombre va con morfina en el cuerpo, tumbado, ya no puede andar. Bueno, llega allí a Lourdes, vuelve de Lourdes, bueno, allí pues tú sabes que Lourdes, las piscinas, las oraciones, yo no digo que sea eso, pero realmente lo que ocurre es que él vuelve, de pronto se empieza a encontrar mejor, de pronto empieza el hombre a sentirse mejor, los dolores desaparecen y bueno, cuando le hacen la radiografía ve que el hueso se ha renovado y reformado. Pero no solo eso. En este caso le hacen una biopsia, el osteosarcoma ha desaparecido, primer milagro, uno puede decir remisión espontánea, pero es que la cabeza del fémur, donde se encuentra englobada esa articulación que se había destruido, se recompone. De hecho, hay fotos de este hombre apoyado en su pierna izquierda, que es la pierna tumoral, agachándose con esta pierna y haciendo movimiento. De hecho, hay entrevistas de él que dice que jamás ha ido al médico y que realmente lo que le ocurrió en Lourdes, él no era expresamente creyente, pero realmente la curación está ahí. Y los datos médicos, la radiografía, la anatomía patológica, informe de traumatólogo, informe de oncólogo, informe de radioterapeuta, todos están ahí y pueden demostrar que ha habido un milagro, una curación inexplicada. No es casualidad que la portada de tu libro Milagros Médicos, que se encuentra en Luciérnaga, aparezca en la imagen, el grabado de uno de los milagros atribuidos a Jesucristo, porque las curaciones tienen mucho que ver con esa historia y seguramente las curaciones son las que hicieron grande su legado y su influencia en la sociedad occidental. Claro, imagínate, en el siglo I, vamos a ponernos donde los milagros, las curaciones, donde la sanación era pues, prácticamente complicada. Cogías cualquier enfermedad y podía estar uno vivo por la mañana y moría por la noche. Era un tiempo pues donde la sanidad pues prácticamente era mínima, Bruno. Entonces, claro, uno de los elementos que quizá yo diría que potencia la historia de Jesús, uno lo crea o no, eso no tiene nada que ver, son las sanaciones. Las sanaciones pues del ciego que sana, y hay una que quizá es impresionante, porque hoy en día en la medicina hay un fenómeno que se llama igual, cuando Lázaro fallece y sale después de 3 días. En medicina hay un fenómeno que se llama fenómeno de Lázaro. Personas que han ido a un hospital de tercer nivel, un hospital muy avanzado, la han intentado renovar y muere, fallece. No es que tenga una muerte clínica, sino fallece. Le ponen la sábana y se lo van a llevar al mortuorio. Personas que desde 3, 4, 5 hasta 20 minutos están ya muerto, en parada cardíaca, no tienen ninguna actividad ni cerebral, ni cardíaca, ni pulmonar. Y después vuelven a la vida. Hay un autor finlandés llamado Linko, que en 1982 recoge esos casos, el primer caso de una señora que llega a un hospital en Helsinki, en Finlandia, donde tiene un infarto de miocardio, la señora fallece, y a los 5 minutos vuelve otra vez a la vida, después de haberla reanimado, después de decir ya no podemos hacer nada más, esta persona fallece. La señora a la semana vuelve a su casa. Pero hay casos, como digo, de hasta personas de 20 minutos. De hecho, en España tenemos dos casos constatados, publicados, de fenómeno de Lázaro, de esas personas que mueren, no muerte clínica, sino fallecimiento, y luego otra vida. Uno en el Hospital Virgen Macarena, en Sevilla, de un señor con un aneurisma abdominal, falleció en la mesa de quirófano, volvió otra vez y, bueno, falleció a los pocos días. Y otro caso en Cádiz, también similar, en urgencia, tiene una parada cardíaca, vuelve otra vez a la vida y fallece. Pero también hay, y yo he podido recoger, y creo que quizás la primera o segunda vez que lo cuento, Bruno, dos casos precisamente de médicos que me han contado pues que han tenido fenómenos de Lázaro. Uno de ellos, si te parece, te lo cuento. Es claro. De lo que en Andalucía tenemos el 061, el 061, el 112, la urgencia. Este hombre va a asistir a un lugar porque dice que en la casa hay una persona que se encuentra mal, es un toxicómano que ha tenido una sobredosis. Este hombre fallece, llaman incluso al juzgado, vienen lo administrativo del juzgado, viene también incluso el juez, y ¿cuál es la sorpresa? Y está el hombre monitorizado en parada cardíaca, vamos, estaban ya esperando simplemente que viniese el juez, levantar el cadáver y llevarlo al mortuorio para irse ellos. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando llega el juez empieza a funcionar el corazón. Nadie le había tocado, había 15, 20 minutos de fallecimiento, quizá más tiempo, pues como digo, ese corazón que estaba parado vuelve a funcionar. Se lo llevan al hospital, está unos días vivo y desgraciadamente vuelve otra vez a fallecer. Pero hay muchas personas de estos fenómenos del astro, como digo, coordinando con lo que hablamos de Jesús, una figura mitológica o no, pero ya digo, los milagros siempre se han relacionado pues con personas con cierto nivel, y no solo aquí, sino, bueno, pues sabemos el caso de Sai Baba en la India, o otros santones, otros que existen por el mundo. Pero como digo, estos fenómenos son fenómenos realmente que lo han visto en un hospital que está datado, que está con una historia clínica y que vuelven otra vez a la vida. Es otro tipo de milagro, y el segundo milagro que ocurre, que personas con 20 minutos de parada cardíaca sin irrigación cerebral vuelven a la vida y sin lesiones neuronales. Sabemos que a los 5 minutos se produce o comienzan las lesiones neuronales, la destrucción neuronal masiva. Estas personas, no sabemos por qué tampoco, pues no tienen, en muchos casos, lesiones neuronales, y algunos de ellos están viviendo pues una segunda vida, una segunda oportunidad. Algunos incluso describen cómo durante ese tiempo que estuvieron, vamos a decir, muertos o clínicamente muertos, vivieron una ECM, un encuentro cercano con la muerte, algo que tú conoces a la perfección, ¿no? Sí, bueno, algunos cuentan esa experiencia, ese efecto túnel, incluso esa salida del cuerpo, y que realmente las personas ven desde un sitio azimutal, en la parte de arriba, pues ven su propio cuerpo, incluso hablan con familiares. Algunos tienen experiencias cercanas a la muerte similares a cualquier otra y cualquier otra parte del mundo. Les llama la atención porque el tema de experiencia cercana a la muerte, incluso antes de hablar, pues me llegaba el último caso, este caso de una experiencia cercana a la muerte compartida, de alguien que está al lado de alguien que fallece, y esa persona es el que ve a los familiares y ve todo lo que ocurre. Son de verdad casos impresionantes que yo creo que, y además tengo la constatación de que ocurre mucho más de lo que nos llega a lo mejor un 1% de lo que ocurre, aunque bueno, los estudios dicen que un 18% de las personas que tienen una parada cardíaca con fallecimiento tiene una experiencia cercana a la muerte. Hace poco salía un estudio, se presentaba un estudio en Noruega sobre experiencias cercanas a la muerte y cómo en un momento determinado esa persona, el efecto túnel, ocurría. Se hacían con 289 casos, es lo último que se ha estudiado. La relación que se tiene es que realmente el cerebro puede ocurrir algo desde el punto de vista neurológico, pero hay una parte que no se puede explicar, quizá sea eso lo importante, al igual que también lo relacionaba pues con esos casos de Alzheimer que antes de fallecer vuelven otra vez a estar perfectamente, esa lucidez previa a la muerte que no se puede explicar, donde un cerebro destruido por una terrible enfermedad, pues vuelven otra vez y pueden hablar perfectamente con esa persona. Hay todavía muchas cosas en la medicina, en una medicina avanzada como la que tenemos y que bueno, en los países que tenemos pruebas y que van saliendo aparatos de todo tipo y formas de diagnóstico, pero todavía hay en la medicina muchas cosas por aprender con H y sin H. Tú comentas algunos casos en tu libro, en ese Milagros Médicos, has mencionado a Sai Baba. Comentas una serie de personajes que tú, como cirujano que eres también, es importante destacarlo. Bueno, los cirujanos, digamos, oficiales, utilizáis los bisturís, la sepsia, y sin embargo luego existen los llamados cirujanos psíquicos. Tú mencionas un oceárigo en el libro, que no utilizan asepsia, que operan con cuchillos, con casos terribles, y sin embargo, las personas dicen curarse. Claro, las personas dicen curarse. Lo que ocurre con Sergio es que, bueno, es un hombre con muchísima polémica, Bruno, porque este hombre, bueno, se puede ver, hay vídeos incluso donde con un cuchillo oxidado completamente. Sí, sí, pero en estos casos, perdóname, Miguel Ángel, sí. Yo pienso que lo llamado, lo conocido como el efecto placebo tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí, perfectamente. La anestesia psicológica, evidentemente, ahí es donde quizás funcione. Pensemos que incluso el efecto de que no exista el dolor, que es lo primero, es lo más importante, como uno se autosugestiona, la autohipnosis que la persona tiene, y aparte, evidentemente, le hace una herida, tú tienes un dolor, tú tienes una lesión, y como tú dices, el efecto placebo funciona ahí. Lo que hay caso, en el caso de Searigó, de personas que lo han denunciado por múltiples infecciones que han ocurrido. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un lugar pues recóndito de Brasil. José Pedro Freitas, que se arrigó, pues el hombre hacía muchísimas cirugías, y ahora son personas del campo, y claro, algunos fallecían, no había ninguna referencia. Lo que pasa es que en los casos exitosos, como tú bien dices, posiblemente por efecto placebo, yo soy muy crítico con el caso de Searigó, me llama la atención de que bueno, que hubiese ese tipo de curación. Yo pienso más bien que era, y después de estudiar el caso de él, efecto placebo, y bueno, realmente cuando tú haces una apertura quirúrgica, pues incluso puedes descomprimir el parte de la zona, porque se veía este hombre incluso romper parte de la uh-huh. columna, las tan laterales de la columna, y de hecho hay una cirugía, que la minectomía, que consiste en eso. ¿Quién sabe si en un momento determinado una minectomía brutal puede conseguir una mejoría? Pero tampoco sabemos los casos que ha producido una parálisis de miembros inferiores o unas alteraciones del sistema genitourinario a los 4 o 5. Y eso es lo que desgraciadamente no está. Pero como tú bien dices, Bruno, hay muchas personas, muchos santones que se acercan a la gente, que hace incluso energía psíquica o cirugía psíquica. Desgraciadamente, yo la experiencia que tengo con ese tipo de personas, que lo que hacen es prestidigitación, realmente lo que, bueno, de una forma u otra, y de hecho tuve la ocasión, y cuento aquí un caso en el libro, donde esta persona realmente lo que hace es meterte el dedo sin nada, hacer una cirugía psíquica con un bisturí de plástico, echarte agua de coco y alcohol para producir frío y que te diera una sensación de anestesia, y que realmente no hacía absolutamente nada. Cuento la historia que incluso llegando allí le pregunta a uno de los compañeros que llevábamos, que curiosamente era el médico de cabecera de uno de los que estaban allí, de los ayudantes, que cuando le llevaba los padres a esta persona, que era médico. Entonces, muy bueno, muy bueno, muy bueno, no era este cirujano psíquico, por si no lo hubiera llevado al cirujano psíquico, ¿no? ¿Cómo un médico como tú se metió en estas historias, con todo el estigma que puede existir dentro de la ciencia oficial ante este tema? Bruno, el gusanillo que uno tiene, tú sabes que el tema de investigación, igual que, bueno, he hecho investigación de tema inmunológico, de tema de cirugía, de tema de, como digo yo, de la disontogenia, de la línea media, que es una cosa, incluso tengo algún capítulo en algún libro publicado, pues realmente, evidentemente están ahí, pero todas estas cosas, cuando te llama la atención, tú vas viendo casos de curaciones espontánea y va a un sitio y ve que ha ocurrido ahí, que muchas personas se han curado, te cuentan casos, personas han curado, ya tú dices, voy a investigar como médico qué es lo que ocurre aquí. Y tiene la posibilidad, cuando uno está en el mundo sanitario, de acercarse y conocer esas curaciones y también de valorar si esas curaciones han ocurrido o no. Entonces, quizá esa inquietud personal la que te hace, a pesar de que pueden existir críticas, pero bueno, la crítica, y tú bien lo sabes hoy en día, pues te viene, puede venir de cualquier estamento, cualquier cosa. A lo mejor es la crítica no hacerle caso, y si tú estás la idea de que estás haciendo un trabajo serio, evidentemente, seguir hacia adelante, no hay ninguna otra cosa más. Y me gustaría muchísimo saber tu opinión al respecto de un tema que es muy delicado, pero quiero saber la opinión de un médico que está en hospital, pero que es crítico con algunas cosas del sistema o de las creencias. Porque sabes que yo tengo una gran lucha contra algunas cosas relacionadas con las farmacéuticas, con las medicinas. ¿Cuál es tu posición, la tuya personal, sobre las farmacéuticas? Si se puede saber, se puede decir, claro. La farmacéutica, sí, perfectamente. La farmacéutica, hay una ambivalencia. La farmacéutica han hecho pues que con ciertos medicamentos, con ciertos productos, podamos vivir más y mejor. Claro, evidentemente, eso es indiscutible. Desgraciadamente, sí. La farmacéutica es un merchandise, un mercado, donde desgraciadamente te pueden contar medicamentos que no tienen ni la composición o la cantidad de composición que dicen, y los recipientes no son lo oportunos. De hecho, hay veces que incluso retiran medicamentos porque no dan la talla, vamos a decir, para que me entiendan los oyentes, que no dan el mínimo aceptable. Incluso, ¿por qué tú te tomas un medicamento de marca y después te tomas el medicamento de no marca y a lo mejor, como ha habido en algún caso, pues da diarrea, da problemas, porque los recipientes no son los mismos? Entonces, eso es muy importante. Evidentemente, la farmacéutica está para vender. Desgraciadamente, lo que no se puede entrar en el juego de cronificar a las personas, hay que intentar curar. Para curar hay veces que hay que prevenir. Yo, uno de los estudios que tengo, soy experto en prevención de la salud en la comunidad. Si tú previenes una enfermedad o previenes un proceso, evidentemente, que ese proceso no lo tienes que tratar. Desgraciadamente hay veces que se trata el síntoma y no la causa. Ese es el gran elemento, y que en un momento determinado te llega alguien y a lo mejor, yo diría que habría que valorar si muchos de los pacientes están cronificados con medicación que tienen su efecto secundario, y que desgraciadamente yo estoy viendo cómo esos efectos secundarios son más potentes que la enfermedad que quieren curar. Entonces, yo creo que había que replantearse eso, igual que estoy en contra, porque de documentos que han salido de que el paciente se automedique. Hay incluso documentos, no voy a decir el nombre del doctor, ni mucho menos, porque pero están ahí publicados, donde dice que el paciente se tiene que automedicar. Y cuando ya esté muy malo, ir al médico. No, es que una medicación mal tomada, de las que tenemos en casa, que parece que es que no pasa nada, pues te puede matar, te puede producir una necrosis hepática, una úlcera gástrica, o te puede dar, como ha ocurrido, pues con medicamentos que han tenido que retirarlos por el abuso que se hacía después de una comida, o para el dolor, o incluso los antibióticos, que ya estamos encontrando gérmenes que vamos a decir que son verdaderas fieras y que es prácticamente imposible destruirlos, porque muchas personas daban a sus familiares para una fiebre un antibiótico, y eso te lo encuentra. Evidentemente, como la, ya digo, lo que no hay que entrar en el juego del merchandising de la farmacéutica, de la farmacéutica, evidentemente ellos quieren vender. Si se hace una distribución justa y necesaria de los medicamentos, vamos a vivir mucho mejor. Si cronificamos los pacientes innecesariamente o cuando sea innecesariamente, evidentemente no. Yo creo que habría que replantear, Bruno, muchos de esos temas de medicación. De verdad que sería para hacer un programa, porque, ya digo, tiene ese yin yang, esa parte positiva, sí, y esa parte menos positiva. Pero no son las personas que trabajan en la farmacéutica, son personas muy serias y que de verdad hacen un trabajo muy importante. Muchos de nosotros podemos vivir gracias a la farmacéutica, claro, que cada uno se mire su propio ombligo. Pero muchas personas, desgraciadamente, en la farmacéutica están cronificados y están tomando medicaciones que hay veces que no dan los resultados que se esperaba. Y desgraciadamente hemos visto que hay veces que no salen las medicaciones, como cuando pasó con la gripe A, desgraciadamente, pues que no daban el resultado y que sacaron una vacuna demasiado acelerada, que a lo mejor había que haber valorado más si era efectiva o no. Hubo un rechazo público y notorio de las mismas, y bueno, muchísimas de esas dosis pues se quedaron en almacenes. Esto te lo decía y te lo preguntaba porque tú eres un gran defensor de las terapias naturales, de las medicinas naturales. Quizá ese sistema que existe con las farmacéuticas ha ocultado que en la naturaleza hay cosas que no son contradictorias, ni muchísimo menos los fármacos, pero que no se puede anular el efecto que pueden tener beneficioso en las personas y su salud. Claro. Vamos a ver, la medicina desde los griegos, desde los egipcios, desde los romanos, cualquier historia que todo el mundo dice, la mirra, ¿para qué servía la mirra, no? Del oro, incienso y mirra, todo la historia de Jesús la ofrecieron, pues la mirra era una planta antiséptica, y vamos a decir casi antibiótica, pero antiséptica, pues que se ponían los soldados romanos en las rodillas, en esos petos que le ponían en el pecho, por si le daban un golpe, le hacían una herida, pues le sirviese de desinfectante, igual que el aloe, que ahora lo hemos redescubierto, y que en la tierra andaluza hay muchísimo, bueno, en la tierra española en general hay muchísimo, pues sirve para las quemaduras, sirve para los dolores, sirve, y realmente la terapia natural es lo que la base de la medicina actual, incluso antioncológico, medicamento oncológico como la vinblastina y vincristina, son plantas cogidas del Amazonas, o sea que sabemos, la hoja del sauce es la aspirina, la corteza del sauce es la aspirina, pero es que, por ejemplo, la manzanilla, esa planta que está protegida y que no se puede coger, por favor, que nadie lo coja porque está protegida, que se la compren donde quieran, pues la manzanilla es un medicamento perfecto para el dolor de la tripa. Fíjate, doctor Miguel Ángel Pertierra, ha sido un placer, es fantástico poder conversar contigo, charlar contigo, ya me gustaría, y un día te citamos, ¿vale? Para que vengas aquí y nos cuentes muchas cosas, porque todas las que comentas son interesantes y fascinantes, Miguel Ángel. Bruno, pues nada, ya sabes que encantado de estar en tu programa, y nada, un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias. Don't look back, don't look back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y vamos a extender la alfombra roja, porque tenemos a uno de los periodistas más importantes del país, en prensa, en radio, en televisión. Él es Fermín Pocos. Acaba de publicar un nuevo libro, Algo va mal. Fermín, muy buenos, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Y fin,

Pedro Amorós, muchísimas gracias por contarnos esta investigación, esta larguísima investigación, pero hemos escuchado algunas grabaciones obtenidas en ese lugar del que nos has estado hablando, un campo de concentración que existió en nuestro país y que ahora parece que las psicofonías reviven lo que allí pasó. Y si le quieren ver en plena escena investigando, que sigan ese canal de Aventura del Misterio, que ahí le verán en plena faena sufriendo los ataques de los mosquitos y es de donde ha sacado toda esta información. Vaya que sí, Silvia, vaya que sí. Pedro, muchas gracias. Un beso. Gracias, querido. Un abrazo muy fuerte, Bruno, y un besazo, Silvia, que os quiero muchísimo. Igual. Mentira, pero nos acercamos ya al final del mes de agosto en La Rosa de los Vientos. Está a puntito ya de llegar el invierno, ¿eh, Silvia? ¿Qué me estás contando? Si yo estoy aquí que no puedo más, mira. Estoy ahogando. Estoy, haciendo mi petate para irme ya a la península. Porque estoy en la isla, todo el rato me habéis dejado abandonada. Claro, bueno. Mira, Silfide, estoy, mira, de comer tanto caracol. Tanto caracol. Madre mía, eso es lo que tienen las islas. Bueno, yo soy otras cosas, ya te contaré, pero ahora aquí en Petit Comité no. ¿Qué tienen las islas? Ya te contaré, ya. De momento son cosas especiales. ¿Sabes en qué isla dicen que están los seres humanos más guapos del mundo? ¿En cuál? En la isla de Pascua. Bueno. Y tiene sentido porque pues son unos nativos que tienen mucho de indonesio, mucho de sudamericano, y esa mezcla y ese mestizaje ha beneficiado su belleza y tiene una musculatura, una presencia espectacular. Acuérdate que estuvimos hace un mes o así hablando que estaban mezclados los americanos con, claro, los pascuenses. O sea que debe haber ahí sí mucho mestizaje. Tendré que ir a hacer una visita, una prospección, si sobrevivo después de aquí. Bueno, pues en La Rosa de los Vientos contamos, es que la isla de Pascua es un icono del mundo del misterio que nos encanta, a todos los niveles. No, pero tú di la verdad. A ver si algún servicio de turismo lo paga. Tú di la verdad, di que has estado ya tú haciendo tu incursión y por eso estás hablando con propiedad. No, como ya. Sé, entonces las lanzo a ver si nos invitan. Bueno, entonces vale, me apunto a la iniciativa. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. El mes de agosto está avanzando poquito a poco. La Rosa de los Vientos continuará el próximo sábado. Continuará con nuevas cosas y nuevos contenidos. Y mañana también, mañana vamos a venir y después también al siguiente. Es que ya, mira, estamos tan agotados, que es tremendo. Sí.